Ya arranca la segunda temporada de Enredo en el Aire, el programa de las Casildas. Todos los martes de 17 a 19 horas, con Julieta Saulo, Mariela Franzosi y Valeria Basinger. Bueno, buenas tardes. Estamos acá. ¿Me escucho, José? Sí. Estamos acá empezando la segunda temporada de Enredo en el Aire, el programa de las Casildas. Aplausos, gritos, euforia. Bueno, Julieta Saulo estaría entrando en el estudio en este mismo instante. Vamos a darle 2 segundos para que recupere el aliento, porque recuerden que estamos a 4 pisos de la planta baja. Y bueno, pero estoy igual acompañada, estoy con nuestra compañera Valeria Basinger, que se va a sumar en esta temporada algunos martes al aire con nosotras. Habilitamos el mercado de pases. De pases y hubo incorporaciones. Hola, sí. A todos y a todas. Bueno, bienvenida, Vale. Y del otro lado está José Luis Acuña, Joselo, nuestro productor estrella, que pobrecito, lo dejamos descansar 2 meses y ya le rompimos. Entre ayer y hoy. Se ve que le sirvieron los dos meses de descanso porque vino con todo. Vino con pilas, y él siempre tiene pilas. Buen tema para antes de arrancar, todo, el agüita, todo. Sí, él nos mima, se hace el duro, pero es un... Y bueno, y Belén Euleche también, que es nuestra productora, que hoy no está acá con nosotras porque su trabajo se lo reclamó. Así que bueno, empezando para comunicarse con nosotras, no nos escriban al Facebook de las Casildas porque seguimos bloqueadas, pero nos pueden escribir a Enredo de las Casildas. Hola, llegué. Toma aire, que yo mientras no digo... No puedo. Me estaría muriendo al aire. Por eso. Que lo sepan. Mientras cuento cómo se comunican con nosotros, vos respira tranquila. No. En el Facebook Enredo de las Casildas, sino al mail enredo@lascasildas.com.ar, en el Twitter @lascasildas. Y por teléfono no llamen, porque después nos llaman a cualquier hora y no. Así. No nos llamen porque no vamos a estar, como dice Chiquita. Y bueno, este año arrancamos así como con todo, además de Vale acompañándonos. Tenemos columnistas fijos con muchas novedades. Algunas de ellas nos están acompañando acá con nosotras. Dos horas de programa. Vamos a tener que remar. Y bueno, nada, con un montón de ganas vamos a estar charlando un poco más sobre la actualidad. Ahora que tenemos más tiempo vamos a meternos con cosas que nos interesan y que pasan todas las semanas, y que el año pasado tocamos así muy por arriba porque no nos daban los tiempos. Y bueno, nada, eso un poco, no sé, Vale, si querés agregar algo más. No mucho de lo que yo sí quiero agregar algo de Vale. ¿Cómo es? Algunos martes, dice. ¿Qué pasó? José nos hace señas de qué. Ah, ok. Bueno, no hay enchufe. Ahí al costado, ¿no? Claro. ¿Cómo es esto de algunos martes, mi querida? Algunos martes porque hay obligaciones laborales a cumplir. Porque yo le cuento a la gente que nosotros, además de todo, trabajamos. Tenemos familia también, parejas. Nadie dijo que iba a ser fácil. Sí, totalmente. Totalmente. Necesitaríamos un día con un poquito más de horas para llenarnos más de cosas, así que... Nada, en eso estamos. Así que algunos martes voy a estar acompañando acá a las chicas. Y nada, feliz de estar con ustedes. ¿Cómo está tu conjuntivitis? Contémosle a la gente, Valeria. Va mutando. La semana pasada tenía los ojos prácticamente en estado de putrefacción. Ahora los tengo hinchados acá, las chicas que me ven. Menos rojos. Sí, tenés como un efecto Botox, sí, ponele, sí, muy gracioso. Sí. Después si hacemos la fotito al final, van a tener el placer de ver la cara de Tomuer que claro, tengo. No es que va a tener los ojos cerrados porque no los abrió para la foto. Como Mariela. Porque, claro, los tiene así, pobre, naturalmente. Creo que las veo triple, chicas, del mareo que tengo por los 4 pisos por escalera. Estaría muriendo al aire, de verdad. No mueras. Tómate acá un poco del jugo mágico que nos trajeron, que no voy a contar nada porque ya charlaremos de eso más adelante. Pero tenemos acá un jugo maravilloso, muy rico para tomar. La pócima mágica para todos los males y para mí. Es muy rico. Lo único que digo es que es muy rico. Bueno. Hay que animarse. Y yo creo que estaríamos en condiciones de arrancar con el primer tema, que es un tema así como muy característico del programa. Entonces, para arrancar con esta segunda temporada, vamos a compartirlo con ustedes. Mi caballo... ¿No? José, si nosotros leemos la hoja de ruta, después de que dice comentar cómo será el programa, nuevo horario, pero, nuevas secciones y columnas sin quiero, detallar. Quiero decir algo. Dice tema musical. Quiero decir algo. Le tiraste mucha rosa de entrada. Era obvio que se iba a equivocar. Bueno. Si hubieses aguantado la rosa. Igual yo dije que hoy te pedía casamiento al aire, por la buena presentación que armaste, que no la escuché porque venía subiendo las escaleras. Quedó muy linda la presentación. Yo, sí, yo extraño un poco la bizarreada. No, María, no. Estamos en otra etapa. Hay que superarse. Estamos en otra etapa. La apuesta para este año es dejarlo bizarro y empezar a hacer algo medianamente serio. Pará, no seríamos nosotras. Pará, si dejamos lo bizarro, perdón, las secciones. A ver, las nuevas secciones, perdón. No, lo bizarro nos caracteriza por momentos, no lo podemos dejar, pero viste como ya te da como vergüencita, a mí al final me da como cosita y me dan ganitas de ponerme abajo de la mesa y dije, no, claramente no va para el segundo. Yo tengo año. Una imagen que mantener, así que por favor, acaba de ser destruida. Claro, no quiero destruirla en unas pocas emisiones del programa. Bueno, José, ¿encontramos el tema? ¿Listo? ¿Estamos en condiciones de escuchar a Tonolec con mi caballito? Vamos, José. ¿Listo? Vamos. Organiza, no plancha más camisas. Mujer, escucha, únete a la lucha. Saquen sus rosarios de nuestros ovarios. Mujer bonita es la que lucha. Enredo en el aire, el programa de las casitas. Bueno, no iba a faltar, ¿viste? Juli, para vos. ¿Qué? Como separador, quedó separador ahora. Sí. No, igual ya lo estarías eliminando. No, está bueno. Bueno, y acá estamos acá reacompañadas, porque este año vamos a a implementar columnas fijas también con un poco más de tiempo y de profundidad sobre diferentes temas. Y bueno, nos acompañan acá tres hermosas mujeres que cada una se va a encargar de una de las columnas. Quisimos incluir varones, pero viste que hay algo que los expulsa. Los bancamos igual. No, para mí es José lo que hace el trabajito fino porque él quiere ser él quiere ser el único hombre. Porque te juro, programa. José, lo intentamos, dos íbamos a sumar, pero qué sé yo, no sé. Se estarían negando. Los hombres buscan excusas para no venir acá. No es que no tenemos voluntad. Igual los vamos a cooptar, no hay problema. Quédense tranquilas. Bueno, ¿quién se anima a arrancar? Igual tenemos a las aperturas, así que yo diría que si sigamos con nuestra hoja de ruta. Que sea tan democrático y que José diga esta. Tenemos aperturas para presentar cada una de las columnas, así que a ver, José, que tocas y vemos quién habla. Porque somos lo que comemos y porque queremos ser nuestra mejor versión, llega a Enredo en el Aire la columna de gastronomía. ¡Wow! Impresionante. ¿Te gustó? Ay, me da emoción, puedo llorar. ¿Viste? Obvio. Yo diría que abras el tupper que trajiste, ¿vale? Para hacer honor a tu columna. Si querés llorar, llorá. Estamos acá con Vale Boruch, que es nuestra chef estrella, que va a venir una vez por mes. No sé qué martes te tocó, ya perdí la... Yo no tengo idea, no sé cuándo tengo que volver. Buenas, antes. ¿Algún antes martes? Que nada. Claro, martes ustedes me avisan y... Bienvenido. Claro, va a venir un martes al mes para hablar un poco de esto, de comidas. ¿Verdad? Claro, porque acá con Juli la verdad es que no tocamos la cocina ni con un palo. Vale cocina más. Marie, no nos tires tierra. O sea, es la realidad. Tenemos serios problemitas gastronómicos. La verdad que no somos muy avezadas en la cocina. Y dijimos, bueno, algo que nos beneficie a nosotras. Entonces, bueno, traigamos a alguien que por ahí haga malabares con las hornallas. José, ¿estoy bien? Porque sí me hace cara. Mira, Vale, si vos lográs que aunque sea hagan una tarta de zapallitos, no sé. Aunque sea. La no sé. Hacemos, pero si lográs la verdad eso. Que no nos caracterizamos por... Bueno, entonces dijimos que venga alguien así a darnos una mano. Igual lo que está bueno es pensar que, aunque no te guste cocinar, podés comer bien. Obvio. Y eso ya es. Por eso yo pienso grabar todos los programas para luego hacérselos escuchar a Leo, para que aprenda mucho, que es mi cocinero estrella, para que aprenda mucho y comamos bien todos. Claro, ves, el objetivo no es aprender a cocinar, definitivamente. Por eso los hombres no quieren venir. Sí, Vale. El mío sí. Aunque reconozco que cuando un hombre en mi hogar cocinaba, o sea, Santiago cocina muy bien. Pero bueno, nada, yo sí tengo intenciones de aprender. Así que nada, bienvenida. Bueno, primero que nos cuente que nos trajo acá para deleitarnos, Vale. Bueno, hoy he traído un jugo verde. Que muy rico. Riquísimo, sí. Ya lo han probado. Estaríamos teniendo problemas con el perejil. Claro, sí, tiene perejil porque la cuestión es esta. A ver, el jugo tiene ají verde, pepino, perejil, que es el problema del asunto, y limón. El problema del perejil es que no lo colé. Entonces queda en los dientes. Ah, en los dientes. O si en algún momento alguna no puede hablar, es porque un perejil hizo su trabajo y quedó ahí en la epiglotis, no sé, por algún lado. Así que en principio no debería pasar, pero bueno, podría pasar que confiamos, nos quedemos con un perejil. Así que bueno, médico, chicas. No, estaríamos en negro. Vale, ¿y qué propiedades tiene el jugo? Es por ser jugo verde es desintoxicante. Con lo cual está bueno tomar este jugo o cualquier bañarnos, otro jugo. Bañarse en jugo verde y tomarlo. Lo que te bañas en un fuentón y lo que queda abajo lo tomas después. ¡Me muero! Colalo por más. Esto no lo hagan en sus casas. Igual te digo que con el precio que está el pimiento y todo eso, yo no haría tanto juguito. Claro, como para bañarme. Con lechuga tampoco. Mami Splinter, vos viste, es un adelanto de la sección. No cuentes vos, será posible. ¿Qué cosa, bocona? Hoy fui a la verdulería a comprar zapallitos para la tortuga, porque 35, 35 el kilo. Un poco menos porque yo vivo en provincia y devalúa un poco el precio. Pero, ¿vos a China no te come la tortuga? No. 25 pesos el kilo de zapallito. Muy caro. Que la banque la tortuga, dale. O sea, que estás gastando más para la tortuga zapallito que para vos. ¿Zapallito o ciruela no come? Ah, bueno. Claro, come caro. Tortuga gourmet. Claro, sí, no da. Sí, igual para la tortuga la lechuga tampoco dio hace un tiempo. Que no se le fue a 50 el kilo, no. O sea, la clásica de la tortuga, no. No. Pero bueno, este jugo, como todo jugo verde, tiene la propiedad de ser desintoxicante y además ayudar en la digestión. Ajá. Así que el prepararse un jugo verde antes de comer asegura que podamos digerir mejor lo que vayamos a comer. ¿Y cómo lo preparaste? Yo lo preparé con mi pequeña mini pimer. Uh-huh. Se puede preparar con licuadora o con extractora de jugos, con juguera. Uh-huh. Lo que tiene el extractor es que permite sacar el jugo puro. Claro. Necesitas más cantidad de verdura, pero lo que vayas a tomar tiene, claro, más concentradas las propiedades. Con mini pimer o con licuadora lo que haces es mezclar las, claro, verduras con un poco de agua y después lo colás en bolsa. Uh-huh. Bolsa de tela o colador de malla fina. Este jugo que tiene 1.5 litros de agua, o sea, 1.5 litros no de agua, sino que completa, uh-huh, una botella de 1.5 litros, tiene un pepino grande, medio ají verde, un puñado de perejil y un limón. Uh-huh. Lo corté todo chiquitito, lo procesé y lo pasé a la... lo metí en la bolsa y lo colé. Una vez que lo colas, volvés a agarrar ese bagazo que queda dentro de la bolsa, le volvés a poner un poquito de agua, volvés a procesar y más o menos en 3 veces uno le iría extrayendo todo el jugo, el líquido, claro, a las verduras. Que además tiene un aroma hermoso, me encantó. Producto del perejil, sí, seguramente, sí, y del ají, que le da como también ese gusto seco. Ah, ya. Silencio en la sala. Mariela estaría por llorar en 3. Bueno, basta, sigamos con el. Además me puse toda colorada. Sí, estás gordo. Fue. Tengo que bajar, de verdad, para bajar y volver a subir. Dale, que van en vivo, María, que gafa, dale. Una intervención un poco abrupta por parte de Joselo. Hablando de vegetales. Esto, bueno, es el minuto a minuto, así que ahora ya se van a dar cuenta de ¿por qué no trata? Hacemos un reality show, digo, claro, yo? El reality de las casillas. Bueno, sí, bueno, la parte de comida pues puede formar parte del reality. A ver si de acá a fin de año logramos hacer algo y comer bien. A ejemplo, ver cómo hacen el jugo las chicas, ponele y vamos subiendo fotos del desastre que podemos llegar a hacer. Mira, para mí el desafío number one es las harinas blancas. Mi frase de cabecera es, voy a dejar de comer harinas. A Vale, desde que no, la conozco, no que está dejando las harinas. Sí, hace varios años. Igual, para mí, algo que está buenísimo pensar es que no es necesario dejar, sino que lo más importante es incorporar. Y después el cuerpo, una vez que uno va incorporando hábitos sanos... Claro, deja de necesitar va eligiendo. Y no necesariamente tenés que dejar de por vida de comer harinas blancas. Sí, tal cual. Menos pero mal, si vas incorporando... Una buena pizza, si vas incorporando... Las pizzas integrales que hace Vale, eso, no, está buenísima. Después vamos a chiviarla. Me comí unos ñoquis a los 4 quesos del fin de semana. No, digo, no puedo con todas las harinas. Pero es que está bueno, porque también la idea es que puedas disfrutar lo que vas comiendo. Sí, acá también. Naná Cabrera dice, todas queremos dejar de comer harinas, ayuda. Claro, para mí hay que hacer un grupo de autoayuda, no sé. Hay que encerrarse. El grupo de autoayuda lo estoy fundando para las madres y los padres que tienen niños y niñas que arrancaron primer grado. Después voy a extenderme sobre el tema, pero sigamos con la comida. Entonces el jugo, decías, ¿cómo los pasos para prepararlo así breve? Pasos breves, cortás la verdura, sí, chiquitita, para ayudar a la máquina que no haga tanta fuerza el motor. Lo digo yo que quemé muchas mini pimer y licuadoras. Ajá. En pos de hacer jugos y licuados a diario. En pos de la salud. En pos de la salud quemé muchas licuadoras, destruí mi economía. Pero bueno, digamos que si lográs el equilibrio óptimo entre cortar la verdura, la economía y la mini pimer, te sale bien. Okay. Y lográs un hábito saludable que es incorporar jugos. Cortás chiquitita la verdura y la fruta, el limón. Le podés agregar manzana si te resulta un poco amargo. La manzana roja lo va a endulzar un poco. Procesás, colás en bolsa de tela o en colador de malla fina y a eso que te queda, esa pasta que te quedó, no la tires, la volvés a procesar con un poco de agua, dos o tres veces como para extraerle bien el sabor y todo el jugo, y lo vas poniendo en una botella, en una jarra. Está bueno si está frío, es más rico. Ajá. De todos modos, está bueno saber que para el cuerpo ni lo muy frío ni lo muy caliente, sino que lo que está natural o tibio o tirando un poquito a frío es como lo más. Porque para ayudar a que los órganos trabajen bien, a que el hígado, el páncreas y todos los jugos gástricos produzcan sus... ¿Y por qué los orientales toman bebidas calientes? Yo voy al chino, al supermercado, sí, y está... no lo sé, podríamos pensar, a mí particularmente... Y yo pensaba que era saludable. Pero lo que pasa es que lo toman caliente, pero no lo toman hirviendo. Yo, por ejemplo, el mate lo tomo recontra caliente. Claro, no, yo el mate hirviendo no, porque reconozco, no es la temperatura claro, mate, pero sí. Pero o sea, temperatura mate al límite. Lo que es caliente, caliente. Claro. Y lo que es frío, frío. Podríamos averiguarlo. Sí, por ahí lo que está un poco más calentito ayuda a la digestión, más que lo que está natural. Y también es ver cómo le sienta a cada uno. Yo un té de manzanilla lo tengo que tomar tibio para sentir que me está ayudando en la digestión, mientras que otras cosas las puedo tomar naturales sí, pero por ahí o más frías. Sí, este tipo de jugos o los licuados. Más si ahora que hace calor está bueno tomarlos frescos. Bueno, María acaba de subir nuevamente los cuatro pisos. Hace ruido a propósito. Claro, quiere que la gente se entere qué bajó a buscar María. A ver. ¿Hacemos el reality, querés? Estaría sin palabras. Bueno. ¿No vas a contar? Bueno, nada, yo lo único que voy a decir es que los piscianos son muy románticos, pero un escorpiano enamorado... ¡Ay, mi vida! Ay, un escorpiano enamorado, garpa, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Y le bueno, pone color al arranque. ¿Qué te iba a decir? ¿Viste esto del famoso limón, medio limón con agua, que se a la mañana? Esa es una duda que yo tengo. ¿Viste que es depende? Hay personas que lo mandan a tomar tibio y hay otras que es frío. ¿Eso por qué? Sí, mira, yo lo con que... Con bicarbonato. Sí, a veces te dicen también sin bicarbonato. Ajá. Yo, como lo que fui descubriendo en este corto camino de... Corto digo porque empezó hace unos años, empecé yo hace unos años a investigar sobre la alimentación, porque me gusta cocinar, porque me gusta comer sano, y porque me fui enviciando con recetas y cosas y me fueron gustando y me fui sintiendo cada vez mejor. Sí. En este camino descubrí que no hay una única receta, sino que así como sucede con las propuestas de las de los médicos, de digamos como de personas que siguen más una idea tradicional sobre la alimentación, en donde te encontrás que si te dan un medicamento, para uno funciona uno y para el otro ese mismo medicamento no sirve. En esto, que también está tal vez menos investigado, o al menos hay, no sé si es que está menos investigado, lo que creo es que hay menos publicación en revistas así conocidas por el ambiente médico. Hay menos publicaciones sobre estudios en una alimentación libre de ingredientes de origen animal, por ejemplo. Pero lo que veo es que cada uno va sugiriendo lo que según su experiencia y lo que según fue leyendo le fue resultando. Siempre lo importante es ver cómo te sienta vos. Te pueden decir que te tomes el limón a la mañana y si te cae mal, te molesta. Claro. Contemos bien de qué se trata lo del limón y el bicarbonato, eso, porque por ahí alguien no lo sabe, pero es... Lo del limón en la mañana es una propuesta que yo particularmente la adopté cuando estaba embarazada. Me la sugirieron para la acidez y a mí me funcionó bárbaro. Lo que hace es generar en el cuerpo un medio menos alcalino, un medio menos ácido que predispone a digerir mejor los alimentos, a digamos manejar mejor la energía del día. Un cuerpo menos ácido es un cuerpo que puede combatir mejor las enfermedades, que está más predispuesto a la salud, y un cuerpo más ácido es un cuerpo más predispuesto a la enfermedad. Entonces el limón es un hábito, digamos, que uno puede adoptar a diario para tener todas las mañanas este primer arranque alcalino. Yo a partir de que lo empecé a hacer a esto del limón con el bicarbonato, me acordé que cuando era muy, muy chica, era muy común por ahí que, no sé, nos llevaran a los curandejeros y cosas así. Y lo del limón era algo que corría como loco, esto del limón, sí, en ayunas. Sí, mucho a la gente de campo. Claro, sí. Exactamente. Sí, qué loco cómo se perdió eso, claro. Como digamos lo ancestral y lo tradicional, sí. ¿No? O sea, y de repente caemos, qué sé yo, en la pastilla o claro. En el medicamento. Sí. Y que cuando vas a investigar qué pasa con total. Los medicamentos, tienen un origen que toma los principios activos de las plantas. Tal cual, claro. Pero bueno, el limón, a pesar de ser ácido, produce dentro del cuerpo un medio alcalino. Porque uno pensaría que si tiene acidez, lo que claro. más tomarías es un claro. limón, algo ácido. Pero uh-huh. produce un medio alcalino que, bueno, favorece esta alcalinidad. Lo del limón es exprimir un limón en una taza de agua, que acá viene la disyuntiva si fría o caliente, o tibia, yo la tomo tibia, con una pizquita de bicarbonato. En cuanto a sabor, el bicarbonato le quita un poco de gusto ácido, uh-huh. si por ahí te molesta la acidez. Lo que leí es que produce un equilibrio entre el sodio y el potasio, la mezcla de bicarbonato y limón. Hace poco una nutricionista me dijo que no, que el bicarbonato no había que usarlo. Bueno, y queda yo como estoy como medio investigando. Así, y queda como una especie de Uvasal, que también te lo puedes tomar si algo te cae mal. Y te queda un Uvasal súper natural y muy rico. Por allá veo una ventana que hay una persona que dice que no. O sea, podríamos decir que post-resaca también podemos... Post-resaca también. Podemos apelar al limón y al bicarbonato. Sí. Es que yo estoy tratando de abrir... Charlemos la incorporación. ¿Qué? Charlemos la incorporación. No es abandonar. Es una pasantía. Estás a prueba, ¿vale? Porque si no, viste, se torna muy... No, claro. También hay que buscarle los múltiples usos. Vale, acaba de decir que cada para persona le encuentra su... Para bueno. Nuestro fumo chupo bailo puede ser, decís. Yo dije que hicimos uno que una no vez que abandonar, que por ahora no pensemos en abandonar hábitos, sino en incorporar otros. Con lo cual, okay. Si sos, afecta a las bebidas alcohólicas, de última incorporar no, un hábito copado como para... Bueno, bebidas para alcohólicas balancear. Depende. Tenemos el Fernet, que también tiene su origen... herbal, no. Digamos, así que nada, claro, y la Coca-Cola con stevia que viene ahora también, ¿no? Como a la verde, la Coca-Cola, qué sí, mentira, sí. Por favor. Un horror, sí. Escúchame, ¿ya charlaron sobre el pancito ese? No, la que quiere dejar las harinas se encargó de cortarlo todo. Bueno, todo, pero todo. Esta es una harina sana. Eso sí. Es integral, es 100% harina integral, así que bueno, podés no dejar las harinas y incorporar el hábito de la harina integral. Y está bueno... Jamás dejaré las harinas. Quiero que no se... ¡Todo menos las harinas! No, que está bueno... ¡Quítame que tal vez... todo! Las harinas y las grasas trans. Es no. Que además también hay corrientes que sostienen que no hay que dejar las harinas. Claro, la mía. Claro. Yo voy a entrar a... Yo voy a entrar a indagar en esas corrientes. Mía, voy a bucear por esas corrientes. Y me parece que está bueno disfrutar la comida. Pero las comidas, sí, querida. Ahora viene el invierno, aparte el saco. Con, claro, de lana, claro, ¿viste? Sí, no pasa total, nada. Totalmente. Y Vale, ¿qué te propones con esta columna? Contanos. Básicamente transmitir mi experiencia, que empezó un día con las harinas blancas y el azúcar blanca y la manteca y el huevo haciendo galletitas y descubriendo al cabo de un tiempo hacer galletitas que eran distintas a las galletitas del supermercado y que tenían otro sabor. Y ahí empecé a preguntarme qué tenían las galletitas envasadas y qué tenían las galletitas caseras. Y principalmente me di cuenta que lo que tiene es que uno sabe lo que le pone y no le agrega conservantes y no le va a agregar nada que sea nocivo para la salud, porque el interés de uno está en comerlo para uno, para la familia, para los amigos. Y ahí entra todo el cuidado que uno le pone a ese producto que está elaborando. Y por otro lado, es un producto que se elabora para la producción en gran escala, en donde sí. No importa si tiene conservantes y si el conservante es bueno o no, porque bueno, hay otros intereses económicos de por medio. Ahí arrancó mi camino con la cocina, cocinando lo que yo creía que era mejor. Y después fui como encontrando que estaba bueno por ahí cambiar algunas cosas de las que comía por otras, y empecé a encontrarle como el gusto a las harinas integrales. Y también me gusta la harina blanca, cada vez menos, pero claro. Mi cuerpo lo pide cada vez menos. No es que sea el objetivo, no tiene que ser el objetivo de todos. Pero sí me gusta transmitir esta idea de que yo no soy chef, no soy... Ahora sí pienso que me gustaría como formarme más, claro, en la cocina. Pero formate y cocinanos a todas, Valeria, dale. Pero no hay que, no hay que, alentamos la carrera de Vale, como es no mala. Que, la subvencionamos, claro, financiamos. Bueno, ahí podría ser. Bueno, no hay que tener un título ni saber, sino que hay que empezar a aprender a escucharse y conectarse con la comida. Cuando vos te conectás con la comida, te conectás con la persona a la que va dirigida la comida, te conectás con vos, porque está bueno cocinarse algo rico y comerlo, y uno lo disfruta y uno se agasaja comiendo. Me está convenciendo, Mariela, cocinemos ya. Y con el placer que tiene que ver con todo lo que es la comida, o sea, desde prepararla, desde pensarla, prepararla, servirla. Nada de placer, ni en ir a comprar las cosas, ni en pensarla, ni... Pero también cuando las vas a comprar... O cuando cocinas algo con mucho amor y te sale pésimo, como una torta. Te das cuenta, Vale... Toda unida, quemada. Te das cuenta, Vale, del riesgo. Vale, ¿quién va a bancar tu columna por interés? Veo. ¿Y quién va a bancar tu columna valorándola? O sea... ¿Vos podés creer más harina, gorda? Yo te lo digo el primer día. Porque con quien estamos hablando, si te enganchaste tarde... Una cosa importante en la radio es repetir, ¿viste? Porque la gente se engancha todo el tiempo. Ella nos da clase de radio. Todo el tiempo. El público se renueva. Con quien estamos hablando es con Valeria Boruch, que va a ser nuestra columnista sobre alimentación. Boruch, perdón. El otro apellido no voy a ni decir, Boruch. Pero Valeria Boruch, nuestra columnista sobre alimentación, que va a estar con nosotras un martes por mes. Y vamos a estar charlando, sobre recetas, sobre consejos de alimentación. Sí, sobre lo que la gente... Claro, tal cual. Así que pueden ir mandando también preguntas, consultas, inquietudes y demás. Y aportando dinero para subvencionar la carrera de Valeria. Escúchame algo, Vale, ¿y sentís que tuvo que ver la llegada de Amanda a tu vida por ahí con esta búsqueda de alimentarte? Digo, la alimentación tiene que ver mucho con la madre, ¿no? Con esta cosa dadora. ¿Sentís que Amanda tiene o tuvo algo que ver? Un montón, la verdad que sí, porque más allá de buscar en lo personal, después empecé a buscar porque tenía... Ay, lloro. Pero no, en serio. Empecé a buscar porque estaba embarazada y tenés un niño dentro y decís, tengo que alimentarlo bien. Y alimentarlo bien es alimentarte vos necesariamente. Después, cuando estás fuera, podés alimentarlo bien y vos comer una porquería, pero como que necesitas alimentarte para alimentarlo bien. Y en ese camino empieza a estar Amanda y después me doy cuenta que lo que ella me ve comer es lo que ella come. Mi hija esta semana empezó a comer ensalada de hojas verdes y como que a mí, yo me acuerdo de mí, yo creo que empecé me funciona. Yo empecé hace 5 años a comer ensalada de hojas verdes. Y está buenísimo. Y me doy cuenta que uno empieza a ser como el modelo y ella juega y te hace pan con canela, digo, como que te mezcla cosas raras, a veces de panes de coco y manzanilla, no importa, pero como que sí, influyó un montón en el cuidado y en lo que le quiero mostrar, y como empezó a gustarme y empecé a amar la cocina, siento que también le transmito eso, el amor por la cocina, por cocinar, por preparar. Sí, eso se retransmite. Bueno. Mi mamá no cocinaba, mi abuela no cocinaba, ponele, ¿no? Sí. Bueno, María, hacete cargo de tu parte. Mi mamá cocinaba, le mando un beso que ayer fuese cumpleaños, pero muy mal, por ahí, mamá. No, muy claro, mal. Mi mamá también cocinaba mal porque odiaba cocinar, ¿entendés? Y es eso, como que nada, lo hacía por obligación, porque alguien tenía que cocinar, claro, digamos. Claro. Pero eso se transmite, o por ahí, si no es la madre directamente, es una abuela. En mi caso, no, mi abuela tampoco cocinaba. ¿Y qué comías, querida? ¿Delivery? No, comía lo que hacía mi pobre madre a duras penas. Panchos y patis. Hasta que llegó Leo a mi vida y todo y mejoró. Y todo cambió. Claro. No, pero sí, es como muy importante esto del ejemplo y de cómo se transmite. ¿Y qué ejemplo le estás dando vos a tus hijos entonces, querida? El padre que ama cocinar. Es un gran ejemplo. Igual está bueno esto que decís de por ahí a partir de la llegada de un hijo, de una hija, como repensar un montón, de repensar ciertas cuestiones y nada, es un beneficio para todos, sí, ¿no? Tal no cual solamente para ese hijo o tal hijo. Cual sí. Mi compañero, yo lo conocí y no te mezclaba la milanesa con el puré. ¿Abandonó la coca? Bueno, no, está full con la coca. Toma jugos verdes y el cuerpo le dice, dame Coca-Cola. O sea, su cuerpo se niega. Chicas, las marcas, ¿sabes? Uy, pero por ahí me pueden... Pero no, mucha publicidad y me bancan el estudio para que yo después los defenestre. Sí. También vamos a decir que es un veneno. Sí. pero sí, es un beneficio para todos. Mm. Él, digamos, dentro de su recorrido, que es comer sus carnes y todo lo que ha comido siempre, empezó a incorporar un montón de hábitos, el hábito del limón, lo incorporó casi un mes después que yo y sigue hace un tiempo con su limón y los jugos los toma y se toma el licuado a la mañana y bueno, eso está bueno. Se copa y le gusta. Y la siente. Cara de José lo mirando atentamente, yo creo que la pido por favor. Ahí Valeria aprendió que esto de no reemplazar, sino incorporar. De ahí viene claro, su teoría. Que claro, bueno, está bien, bueno, está pero bien, mi amor, no dejamos nada. Inclusivo, pero incorporamos, sí, es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Sí. Bueno, yo creo que estaríamos en condiciones de seguir adelante con nuestras invitadas estrellas, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, José, ¿tiene el dedito listo? A ver, ¿quién? Ya llega la columna de espectáculos para enredarnos y divertirnos en el aire. Bueno, ¿estamos? Muy bien. Porque vamos a tener también columna de espectáculos. Así es. ¿Estás? Hola, ¿qué tal? Ella es Eugenia Díaz. Miren la voz de ella. Ay, ¿viste qué hat? Una con buena voz. Le mandamos un beso gigante a Lola. A Lola, sí. Nuestra locutora, que vino, se copó, grabó toda la artística nueva, con Belén y con Joselo. Sí, aplauso, grande. Medalla y beso para Lola, que la queremos un montón. Nuestra puertorriqueña. Boricua, ¿no? ¿Se dice? Sí, boricua. Ay, como René, claro. René. Bueno, hoy hablamos. Oye, fuimos a ver a René, estamos como locas. Bueno, pero bienvenido, recital, igual. Pará, tiene que ver con el espectáculo. Por supuesto, todo tiene que ver con todo. Acá nada está. Hacemos la reseña de René después, indignadas. ¿Sí? Garpamos $2 millones para bajar el CD que después te lo pude cargar todo medio planeta. Lo pasé a medio planeta el CD, sí. Sonó, en un momento él sale a escena. Se escuchaba todo menos su voz y dijimos, estaríamos en malas condiciones. Para, igual se escuchaba la voz de la hermana, que es maravillosa. Es maravillosa, bueno, pero yo lo fui a ver a él, no a la hermana, ok. Pero lo vemos a él y escuchamos a la hermana, está bien igual. Y de repente tiraba un oye, todo el tiempo. Y ¿cómo era la barrita? La barrita de Ron. Con la barrita de Ron, me curró todo el recital. Sí, como muy hablado, muy emocionado que va a ser padre. Que está fantástico. Claro, todo bien, cantando todo bien. Claro. René es un típico ejemplar de 100% Piscis. Sí, total. 100% Piscis a full. Pero ¿queremos bueno. a Sol en los grupos o no? ¿A Sol Fandiño? ¿Vos decís que se copará? Sí, se copará. Yo le pongo fichas a Sol, ¿eh? La bancamos. Bueno, pero más allá de eso, Eugenia, contanos a ver qué vas a hacer con nosotras. Bueno, les voy a contar qué voy a hacer con ustedes. Prepárense. Bueno, la idea de este micro es de espectáculos. Es cubrir obras que tienen que ver con el teatro under porteño. No vamos a gastar mucho dinero en ir a ver teatro y la idea es que los oyentes puedan salir a ver obras, apoyar a estos emprendimientos que suelen ser bastante como que cuesta, ¿viste? Montar un espectáculo hoy por hoy. Entonces la idea es apoyar esos proyectos y también invitar a la gente que nos escucha a ir a ver teatro. A veces bueno, a veces no tan bueno. Bueno, de eso se tratará, ¿no? De comentarles mi humilde opinión. Pero salir un poco de lo subjetivo. Que es el circuito comercial, así... Sí, totalmente. No vamos a hablar de extravaganza, ponele. No, para nada. No estaríamos pudiendo abonar la entrada. Claro, si me pagas la entrada te hablo de eso, pero como que no. O sea, Euge sabe a dónde viene, entonces ella busca algo acorde. Igual mi misión es, de acá a fin de año, tirarte en la pileta con Flavio, sabelo. ¿Sí? Y yo lo que me... Llega. No, mirá que cuando vos se te mete algo en la cabeza, ya me veo empapada. Vos me conocés. Sí. Me dio un poquito de miedo, pero no, estamos bien. Vamos con el under, por favor. Hay un montón, la verdad, de espectáculos y de mucha calidad, ¿no? Para adultos y para chicos, digamos, y nada, que está bueno salir. Y a veces pasa esto, justamente, que no hay difusión, entonces la gente no sabe. Y por ahí te toca un viernes, un sábado, y no sabes qué hacer. Y es una buena propuesta, quizás alternativa. Y este espacio es justamente para que la gente pueda saber qué ir a ver, ¿no? Porque hay cosas que te pueden gustar como no. Como forma parte del under y no es el circuito comercial, te puedes encontrar con múltiples cosas. No, y también hay cosas que a uno le gustan y a otro no, es así. Sí, esto es así, en todos los aspectos. ¿Vamos a sortear entradas? Sí, es la idea. Muy bien. Estoy ahí gestionando con mi voz super hot. ¡Ay! Claro. Se me ocurren muchas cosas para hacer con tu voz, Eugenia. Ay, me metes miedo, Juli. La idea es comer, ir a ver espectáculos. Ir al teatro. Bueno, de eso vamos. Fumo, chupo, bailo todo el año. Escuchame una cosa, Euge. Sí. O sea, digamos, yo siento que las madres y los padres tenemos que ser como una especie de monolito en las vacaciones de invierno, ponele. Porque si uno no curte un poco lo under, te fundís. Vale. O sea, todo el aguinaldo de una. Aparte, ¿sabes qué pasa en vacaciones de invierno? Vas a los espectáculos comerciales, salís y al pibe por lo pronto no le encajan, viste, las cosas, llora, que te lo comen. Sí, la vincha, el vestido, la varita, el mazo de cartas. No, olvídate. ¿Quién aparece? Ay, el nivel de estrés a terapia. Lugares. Sí. Sí, igual les decimos mal. Que no, les decimos que no de entrada, porque de hecho no llevamos a nuestras niñas a ver a Violeta. No, pero para lo quisimos hacer. No lo conté. No, claro. No, nos rehusamos a Violeta, la verdad que sí. Y de repente, bueno, yo era como una cosa media, disfrazó la situación, fue inevitable porque Violeta está en todos lados. Sí. Y ahora me siento con mi hija a ver Violeta. Entonces dijimos, bueno, llevémoslos, así hicimos como un diálogo de madres. Yo me ofrezco a hacer un pool y llevar a todo el niñaje a Violeta. Cuando nos enteramos del precio de las entradas. No, es terrible. Pero un delirio. Y por ahí la que podíamos sostener era para verle la peca a Violeta. O sea, para verla a 2000. Entonces dijimos, pixelada, lo veo por YouTube. Dijimos no y bueno, y nos fuimos y nos sacamos la entrada para ver a René. Pero esa es la parte que no se era la parte que eso va en por, la que estaríamos quedando un poquito mal. Sí, bueno. No, bueno, pasa, nos pasa mucho a todas las mamás que al momento de llevar a los chicos al teatro, bueno, esto te sale una fortuna y es consumo. Sí. Hay espectáculos teatrales infantiles muchísimos y de muy buena calidad que justamente la gente va, o sea, hay una movida, no es que no va nadie, ¿eh? Sí, sin ir más lejos, ¿puedo decir algo? Puede. Acá, a la vueltita, en Rawson y Rivadavia, está el Teatro de la Wocra, que bueno, en este momento se están cagando a tiros por ahí, pero no importa, más allá de eso, durante todos los domingos de marzo, a las 15 horas, está la obra de Pacapaca, exactamente, Feria de Variedades, que es gratis, con una colaboración creo que de 5 pesos, así que durante marzo está buenísima la obra, con Emiliano Larea y con Sol Canesa, Feria de Variedades, si la quieren ir a ver, los domingos de marzo a las 15 horas en Rawson 42, si no me equivoco. Es. Hemos ido a ver un par de obras de teatro al teatro. Bueno, ahí en el Teatro de la Wocra, fuera de joda, hay espectáculos muy lindos, muy bueno, sí. Y nada, yo te digo, 5 pesos la entrada y bueno, todos los domingos son infantiles, van cambiando mes a mes. Los viernes hay espectáculos musicales y los sábados de teatro para adultos. Y nada, es una opción de calidad, muy barata y está bueno. Está bueno, aparte está bueno esto de salir, ¿no? No quedarse en porque por ahí no tengo plata para salir. Claro. Y salir con los chicos tal parece cual. Que es un presupuesto enorme. Y no, hay otras alternativas, y hay cosas que se pueden hacer. Digamos. Claro, y también, ¿por qué no salir en pareja? Sin los chicos, puede ser, te la tiro, mira cómo te la tiro. Epa. O salir con amiga, con amigas. Epa. Sin los chicos. Fumo chupo baila. Con amigas no se busquen una obra de pre como la que fuimos. Nosotras, o sea, el trío nuestro, tenemos los peores fumo chupo bailo de todas. Creo que estamos contando muchas intimidades, pero no importa, es el primer programa, ya después nos vamos a ordenar. ¿Cuál fue? ¿Tipo el segundo o el tercero? Marcelo, ya está, no me llames, ya está. ¿Es para el bailando, decís? Y sí, ya no, está. No, me llamó a mí, está. Dijo que vos no. Okay. No fui, creo dejó que fue... de entrenar. No me acuerdo. Ya fue. Me es que yo voy porque no entrené. O sea, eso es lo gracioso. Creo que fue el segundo o el tercero, ¿no? Dijimos, bueno, una vez por vez, haciéndonos las cancheras. Clavamos una obra en la Wocra, violencia de género. Opa. O sea, una obra de... No, estaba buenísima la obra. Divina, pero no para lo que fuerte. Estábamos yendo a buscar nosotros. Claro. Sí, terminamos un poquito como pasadas por encima. Sí. Y bueno, claro. Súper intensa, pero no era para ese momento. Bueno, justamente la idea de esta columna es contarles un poco de qué se trata antes de ir. Claro. A ver si te gusta o no. Perfecto. Esa es la idea, ¿no? Abrir un poco el abanico de posibilidades y tener propuestas para poder hacer. Así que un martes por mes también vamos a estar con esta columna. Ya fui a ver algunas obras, que no les voy a contar porque si no me adelanto con mi material. ¿Y qué se te dio a vos así por andar recorriendo los teatros es porteños? Es una grosa actriz, Eugenia. Ahí va. Eso, yo soy actriz. Y es directora de teatro. Ay, sí. ¿Querés que te demuestre mi currículum? No es solo una voz triple bonita. Tu hoja de mira. Viste que ahora es cool, es hoja de mira. Bueno, mi iniciativa nace desde ser actriz, dar clases, me parece que observando teatro se aprende mucho. Eugenia, qué voz tenés, ay, te tengo, ¿viste?, que volver a decir, es muy lindo. A mí me hace acordar mucho la voz de Delfi, a mí, ¿no?, también. De Delfi. Ella, Delfa, me te mandamos acordar. Un beso, Delfina. Ella sí. Me hace acordar, físicamente, o sea, sí, también es tiene un aire morocha. Es que en realidad soy Delfi. Separada ya la ayer. La podríamos traer a Delfa un día, ¿no? La columna, a ver qué onda. Ahí está, hacemos un doble. Sí, es verdad. Después sí, te sí. mostramos una foto de la verdad, compu para que te autorreconozcas. A mi otro yo. No sé qué estaba diciendo, me perdí. No, Delphi. ¿Por qué? ¿Por qué llegaste? Surgió? Que sos actriz, que das clases. Claro, de mi idea era ver teatro, entonces contacté gente de prensa, me armé un blog, así que tengo una página que se llama Máscaras en el Aire, que los invito a visitarla. Tiene que ver. Máscaras en el Aire. Ahora la vamos a poner en cara. Escúchame, enredo en el aire, Máscaras en el Aire. ¡Epa! Somos del mismo palo. Estamos conectadas. Todo desde conectado. Antes. Todo sí. Tiene que ver con todo. Sí, sí. Vos pensalo. Yo te lo tiré. Máscaras en el Aire es mi página, aire. Que bueno, me la inventé justamente para un currito, digamos. Para el teatro. Yo también cuento intimidad, ya que estamos. Esto es como terapia. Ay, dije una mala palabra al aire. Golpean. Muero. Bueno, así que esa fue básicamente. Como esto que decía acá la compañera de empezar a buscar lo que a uno le parece, no quedarse en esto de que está todo servido, sino empezar a buscar lo de uno. Yo dije, yo quiero ir a ver teatro y no tengo plata, ¿qué hago? Y me armé una página y ahora soy prensa. Muy así bien, que además de actriz, soy claro, periodista. Claro, o sea, vas a las obras de teatro y está la butaca con tu nombre, por digamos. Por supuesto, reservado prensa. Y caigo yo y me cago de risa. ¿Y estás haciendo alguna obra ahora o no? Estoy en proceso de varias cosas. Ya les voy a contar, porque de paso obvio, ya que estoy, tiro mis chivos. Porque vamos a actuar. Decís ¿no? que no se sienten. No, igual cobramos los chivos, lo sabés. Ay, pero la puta. No cobramos nada. Porque no podemos. Se viene la obra de teatro de las Casildas, ya que para el cine todavía no nos da. En algo estamos. No se paren porque firmo con Marcelo, ¿eh? En algo estamos. Sí, lo importante es hacer y estar en movimiento y buscar total. Lo que a uno le hace bien. Yo lo encontré, así que le doy por ahí. Maravilloso, y es Eugenia Díaz, que va a ser nuestra columnista de espectáculos. Qué bueno. Muy algo bien. Algo que traías y que me parece interesante, esto que hablabas de los niños, las niñas y el consumo. A mí me impacta mucho, lo transito con mi hija, por ahí con hijos e hijas de amigos y de amigas. Con Vale compartimos, nuestras hijas se han llevado pésimamente en su momento y ahora se llevan muy bien, y les copa Mundo Gaturro. Entonces vos las ves con la compu, yo no habilito mucho la compu, pero es lo que me pasó con Violeta. Ahora estoy como habilitando un poquitito más, entonces se llaman por teléfono. Se llaman, vos dejá de adelantar las secciones, se llaman por teléfono y bueno, y juegan un toque allá en Mundo Gaturro. Mundo Gaturro que virtualmente, o sea, es una... Es un shopping, claro, tarjeta de crédito, todas las marcas, casas de comidas rápidas, impresionante sí. cómo los bombardean, viste, con cosas y como que van generando así necesidad en pequeñitos. Yo creo que Nick se merece un bang. Sí, a full. Bang, no solo por el Mundo Gaturro, sino por los exquisites. Sí. Sí, como el niño con un signo peso, viste. Sí. Totalmente. Y está todo tan dado, está por todos lados, se lo meten por todos lados, sí. Que para uno como padre es difícil lidiar con eso. Sí, no, sí, y eso sí. De la voracidad por consumir. Sí. O sea, no, nunca terminé de entender bien de qué se trataba Mundo Gaturro. No, pero todo el tiempo están comprando vamos cosas. Vamos a Gatu, claro. Córdoba, a Gatu Cali. A Gatu Cali. ¿What? Sí, hay como vamos? Mundos. ¿Cuánto sale? Le decís. ¿Cuánto sale el pasaje a Gatu Cali? Sí, pero me impresiona, ahí te Gatu juro. Sube. Ahí Gatu sube. No, te la debo. No es snack y pop. No, definitivamente no. Así que nada, me pareció que está piola esa observación. Y si por lo menos desde acá podemos contribuir a generar otra secuencia con ellos y con ellas, me parece que está buenísimo. Ya que con nuestros hijos estamos... Que con nuestros hijos estamos en problemas, sí. Claro, y también para los padres también, porque a nosotros también nos pasa. Pero querida, no hay bolsillo que aguante, escúchame. Entonces, para poder salir... Vos ponele hoy por hoy una entrada en un teatro under, te sale 50, 60 pesos. Claro. Y un del circuito comercial, ¿cuánto? 250 para arriba. Sí, tremendo. Te volvés loco, no podés. Tendríamos que donarle plaquetas, por ejemplo, a Flavio Mendoza para sí, total. Un órgano. Sí, y además que no hay calidad, porque si vos decís, bueno, no sé, pago una fortuna, pero veo un espectáculo que me vuela la cabeza, no, tampoco. Claro. Y a veces te vuela la cabeza algo que es muy simple, claro, ¿no? Que no tiene tanta expectativa. Sí, y esto que está, digamos, asociar lo caro a lo bueno. bueno. Total, que no es así. No. Yo he pagado cada basofia que decís, pará, sí. Escucha. Bueno, Renu, sin ir más lejos. Bueno, para, tampoco no, para sí, tanto. Sí, acá lo digo. Lo banco. Querida, lo digo banco. En mi programa, escúchame. Sí, escuchame, yo lo banco. $2 millones, dale, viste, lo chequea banco. El sonido. Chequea el sonido, aunque sea, ¿entendés? No está, o sea, con Vale hablábamos el otro día, no estás en River, estás en una canchita, si salís a cantar que se te escuche. Ojo con los hinchas. Bueno, una canchita, rock. Claro, hagamos besitos, de la gran institución del Ferrocarril Oeste, por favor, estamos en el barrio. Estamos en el barrio, así que, ay Dios. La gran... Besos a todos. Es Julieta Saulo, María Francisco. Se que... la salida, ¿eh? Opina diferente. Me muero. Pero sí, me parece que está bueno como rescatar eso de que no siempre lo caro es sinónimo de calidad. Digamos. ¿Música también o solo? Teatro. Música podemos hacer también. Vos pedime lo que quieras, yo te hago el combo. ¿Listo? Sí. ¡Qué bueno! Podemos pedir y pedir y pedir. ¡Qué bueno, buenísimo! Sí, podemos cubrir música también. Tengo Dale. Ahí... Mi novio es músico, así que... ¡Ay, le mandamos un beso! Le mandamos un saludo. Importante. ¿Cómo se llama, querida? Alejandro Caraballo, el bombista. Alejandro Caraballo. Bueno, sí. Tráenos unos bueno, temitas, a ver si por ahí... Te voy a traer. Los miércoles sí, toca... porque acá curtimos música no comercial, ¿eh? Bueno, ahí va. No sé, allá te ríe el sonidista. Los miércoles en el Torcuato Tasso con Ariel Prat. ¿Conocen? Sí, lindo. Sí, sí. Está bueno. Sí. ¿Y toca ahí él? ¿A sí. qué hora, querida? Los miércoles a las 21:30. Se te estaría llenando de groupies, ¿lo sabes? Vamos todavía. Vamos, bueno. Vamos, que me llevo 5 pesos con cada entrada. No, mentira. La mina hacía un negocio. Alejandro Caraballo. Así Perfecto, es. Buenísimo. Sí. Que bueno. No me está escuchando porque él de internet cero, nada. Pero, querida, esto que... está grabado y después circula ahí por las redes. En cassette lo vamos a necesitar. Sí, en un LP, algo vamos a inventar, no te preocupes. Un disco de pasta, lo bajamos a un disco de pasta. Bueno, continuamos. Dale. Bueno, muchas gracias, chicas. De nada, vos. Querida, besitos. Duérmete, Hannibal, duérmete ya, que viene Stevie y te comerá. Duérmete, Hannibal, duérmete ya, que viene Stevie y te comerá. Todo lo que te interesa saber sobre crianza, como solo la gente de Duérmete, Hannibal, te lo puede contar. Estuve practicando este nombre. Es mentira. Estuve practicando este nombre para decirlo en forma correcta, porque nos acompaña hoy Vanina Schoighet. Joyhead, bravo, Vanina y bebé. Grosa, Vanina que viene Vanina acompañada. Vanina habitada. Vanina habitada, 4 pisitos por escalera y yo Mamita, llorando, por chicas, favor. Por una desubicada. Desubicada. Te hago piso, vómito. Bueno, por ahora Vanina llega al cuarto piso del IMPA, llega. Donde están los estudios de Radio Semilla, desde el cual estamos transmitiendo este programa de radio. Para compartir con nosotras su columna, que tiene que ver en este caso con la página que tiene ella junto a su compañero, el Kaiser, que le mandamos un beso grande. Todavía no pintó por la radio el Kaiser. Vino. No, apareció. Cuando vos estés pariendo lo vamos a tener acá. Ahí hacemos el cambio. Vamos a hacer usufructo de su presencia. Hacemos cuando... Kaiser y criatura mayor. Sí, claro, totalmente. Si se va el convito, claro. No, pero la criatura mayor no puede entrar al IMPA. Mariela, deja de tirar pálidas, por bueno, favor. Mira, ¿sabes qué? Cuento la realidad a mis pequeños. Yo he visto... Peques, en este estudio he visto peques, ¿cómo que no? Bueno, después de eso. ¿Te lo fletaron? Hemos tenido problemitas. ¿Te puedo creer? Sí, no entran niños. ¿No es un lugar seguro? Es una fábrica claro. Recuperada, tenemos que decir que no es el ámbito más seguro sí. Para es que los si niños. No, chicas, vayamos a Radio Disney, a ver, estamos acá, no sabe cuándo, sí. Es el momento en el que dejamos a nuestros hijos. Dejamos a nuestros hijos, perfecto. Claro, como es una fábrica Listo. Recuperada, hay lugares donde de repente se pueden caer al vacío. Es muy correcto. No solo los niños, sino los adultos. Es verdad. Yo quiero decir que es como la tercera vez que vengo y me pierdo. Yo también. Llego al cuarto piso y digo, derecha era? Izquierda, Dani, ¿dónde? Dani, hoy me perdí. Tuve que pedirle ayuda a un operario. Le dije, mira, discúlpame, pero no sé dónde tengo que ir. Y el muchacho muy gentil. Aparte no escuchaba nada, porque la otra vez escuchaba a alguien que hablaba y dije, esa cacodomo que me guié. Claro. Pero ahora no escuchaba nada y dije, no, perdí, estoy mal. Se bajó el programa y no me habría enterado. Es otro piso más que tengo que subir, no. No, y el chico muy gentil me mostró el camino. Debe estar acostumbrado. Debe ser, sí. ¿Qué radio? Me dijo. Dije que hay muchas radios. Dios mío, Radio Semilla. Ah, una radio. Bueno, sí, soy lo interesante. José lo me dijo. ¿Qué radio? ¡Epa! A ver si yo sabía. ¡Epa! Por ahí le decía, no, le decía bueno, Disney y me. Disney, me fletaba. Sí, sí, sí. No. La 100. Bueno, contanos, bueno, querida, contanos qué vas a venir a compartir con nosotros todo este año. Bueno, un poquito retomando lo que empezamos a hacer el año pasado, la idea es participar una vez por mes y hacer en esa emisión un review de cuál fue el post. Sos canchera. Soy muy canchera, muy canchera. Sos canchera, es grosa. Sos canchera, como dice chica, mi hija. Chica de los medios. Todavía recuerdo cuando compartió con Trago. Sí, yo digo que mastiques y tragues, María, porque la verdad que es bastante desagradable. Auspicia este momento el pan de Vale, que no soy yo. No, el mapa de Facebook donde, que te marcaba todas las los países donde... Gross. Ay, che, pero yo no vi eso. ¿De qué estamos hablando? Lo charlamos las tres, no sé. ¿Qué es Sherry, Sherry, tengo muchas cositas en la cabeza. Bueno, continuemos. ¿Ah? ¿Quién nos escucha, José? Me hace señas. Vanina, la columnita nos escucha. Claro, no está, no da. No da que... Ah, ahí está. A ver, Vanina. ¿Ahora sí? Sí, ahora yo por lo menos te escucho. Ahí sí. Ahí va. Así que bueno, la idea es esta, hacer como un repaso, ¿está bien ahí? De cuál fue el post más comentado o más fuerte o más debatido, sí, de el mes, ¿no? Hacer porque un poco eso. Contamos a todos los oyentes y oyentas como yo no me escucho. Bueno, qué sé yo. Ah, ahí voy. Bueno, qué sé yo. Para mí no me escuché nunca en todo el programa, pero no me lo quería decir. No, puede se escuchaba. ¿Eh? Cuando estabas comiendo, que boycott, se escuchó. Mi boicot, José, gracias. Bueno, te va todo armado. Marce, después te llamo. Dale. Vani con el Kaiser hacen una página en Facebook, un perfil, ¿cómo se dice? Es una página, una fanpage. Como la nuestra, Mariela, no te hagas la canchera. No, te quiero decir una cosa. No, porque una cosa es un perfil. Ay, sure. Muy bien lo que dice la compañera. Una cosa es un perfil y otra cosa es una página. Nosotros hacemos una página y o fanpage, donde la gente no tiene que pedir amistad. Uno le pone me gusta y está adentro. Que está bueno porque no tiene límite. Nosotras no tenemos límite porque además de los 5.000 que ya acabamos, tenemos seguidores. Ok. Escúchame, querida. ¿Usted, bueno, pará, usted que viene, se llama Duérmete Hannibal y está en Facebook. Usted viene de la publicidad, ¿verdad? Yo vengo de la publicidad. Ok. Llénate por la canchera. muchos años de manejar clientes, presentaciones, cosas. Sí, bueno, nada, yo que estaba tratando de promocionar, pero bueno, empecé a promocionar, promocionar. Claro, explicar de qué se trata, porque hay gente que por ahí, no sé, está colgada de una palmera y no sabe que duérmete Hannibal. ¿Quién es? Claro, por ejemplo, a mí no sé si estarás de ahí del otro lado, pero mi amigo personal, Matías Dota, me dijo que iba a escuchar el programa, que iba a hacer el aguante, y él, por ejemplo, se está preguntando, ¿qué corno es Duérmete Jaime? Claro, porque nosotras estamos como en un micromundo. En el termo. Estamos en el termo y nada, pensamos que todos saben de qué hablamos, pero capaz no. No saben. No, la idea es llegar a gente que no sepa. Hay gente además de ¿hay nosotras? Hay una idea. Como el público se renueva y tenemos 2 horas para charlar, contanos, Vani, de qué se trata Duérmete Jaime. Después hacemos terapia todas. ¿Eh? Lo quiero a José Lo acá también. Perfecto. Duérmete Hannibal surge en realidad más por iniciativa del Kaiser, que desde que yo empecé, fui madre y me empecé a meter en estos temas así de lactancia, crianza, sueños sobre todo, porque fue un tema que a nosotros nos movilizó un montón, esta cosa de no entender por qué no duerme, qué pasa, qué no pasa. Y a partir de todo lo que yo leía, que él me escuchaba hablar con gente, me decía, vos tenés que escribir un blog. Y yo le decía, no, un blog, todo el mundo tiene un blog y siempre lo mismo. Y él es como que, con esto de hacer una fanpage, y aportar su talento de diseño, porque él también viene de la publicidad, empezamos a hacer una página que busca un poco contar temas de crianza y de lactancia y de alimentación y temas relacionados con todo esto que nos compete como madres, pero desde una óptica un poco como... Más irónica, más grande. Tal cual, ¿no? Esta cosa rosa de las mamitas y las mamitas. Eso el creo que es. El sueño del bebé. Sí. ¿Qué le pasa a tu bebé? ¿Que no duerme? No. Entonces es como. ¿Qué pasa al bebocho? Estás cansada, lo sabemos. Estás cansada y no sabes qué hacer. Claro, y bueno, y un poco. Y nunca una madre con ojeras, por ejemplo. En esa... Todas son las divinas diosas. Y el tema es que el sueño, como fue una cuestión personal, digamos, que nos tocó de muy cerca el tema de entender y de acompañar a nuestra hija. ¿Cómo resolviste, querida? Yo no resolví nada, mami. Recetas. No, perdón. No resolví. ¿Alguien resuelve? Pará, no resolví y reincidí. O sea, no entendí. Perfecto, vamos. No, recién ahora y con sus 3 años y casi medio podríamos decir que está todo un poquito más fluyendo. Mira qué lindo. Sí, pero hemos acompañado muchos despertares nocturnos a lo largo de todos estos 3 años. Hemos sobrevivido. Y estaríamos durmiendo muy mal desde hace 3 años. Estamos acá para. Pero así todo. Siguen teniendo creatividad como criatura. Soy la número uno detractora del duérmete niño. O sea, y un poco por eso nos inspiramos para hacer una página que desde el nombre parodia a este amigo querido Estivil con sus ideas de conductistas y tan abominables. Para los niños. Que sigue vivo, aparte. Que sigue vivo, no, y te quiero decir, y sigue con muchos adeptos. Sí. Cada vez que. ¿Reeditó el libro o sacó algo nuevo? Ha reeditado otro. El libro, pero ahora sacó otro que se llama A Dormir, me parece. Sí, una cosa así. ¿Qué cuenta pasó? Más o menos lo mismo, con 3 páginas más, Laura, una cosa así. Sí, algo así. Y cada vez que nosotros tratamos de escribir como sobre temas variados, y cada vez que tocamos temas sueño, y cuando me meto de lleno a hablar del tema del duérmete niño, llegan los adeptos, que uno dice, ¿por qué pierden el tiempo? Si estás de acuerdo con esto y te fue bárbaro, y siempre aparte los mismos discursos de a nosotros nos fue genial, fueron 7 noches de llanto y después ahora duerme como una bestia, es una roca y estamos todos mucho mejor, bueno. Es un poco desgastante a veces. Pero bueno, ahí estamos. Estuvimos un poquito flojos con la página últimamente porque... Sí, te lo iba a decir, pero fuera del aire. A raíz, no, lo digo porque me hago cargo. Asume su responsabilidad. Sí, porque la verdad es que estoy recién saliendo de este estado... Del estado del primer trimestre. ¿De cuánto estás, Vani? Y esta semana, el viernes serían 12 semanas, así que estoy... Claro. Estuve mucho peor, la verdad. El mes pasado, febrero, fue nefasto. Nefasto. Ahora estoy como un poco sobreviviendo, pero la verdad es que si hay algo que no tenía ganas, era realmente ni cero inspiración para sentarme a escribir. Y no solamente escribir y a publicar, sino a sostener la publicación después porque... Claro, digamos, contestar. Llevo la comunidad, entonces la verdad que no me daba el cuerpo, la mente, el alma ni nada. Y es como que estuvimos así medio tranquilos. Yo trato de hacer una publicación al menos por semana, a veces más, y este último tiempo estuvo un poquitito. ¿Desde cuánto hace que está la página activa? Y vas 1 año y medio más o menos, ajá, porque fue creo que en noviembre del 2012, así que casi ya ahora. Sí, es una página como de mucho tráfico de visitas. Mucha interacción. Sí, volvemos con el mapa de Facebook. Es maravilloso. No, y además, mucha interacción, que eso es lo que un poco... Despierta amores y odios todo el tiempo. Total, sí, pero bueno, es como pararse en una vereda y tratar de hablar desde ahí. Y siempre como tratamos de exponer argumentos que defienden lo que explicamos, y no porque a mí se me parece que es así, sino porque tengo esta evidencia y muestro, entonces es como que los debates se hacen ricos por eso, porque no es el yo lo hice y me salió bien, bueno, claro. O sea, es bueno, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuál fue el precio que se pagó por llegar a este objetivo que ahora te parece que está todo bien? Entonces, bueno, con esto con lo del sueño, pero en general, ¿no? Cuando hablamos de lactancia y lactancia artificial... Y tantas cosas sobre las que hablamos. Pero eso es lo que tiene. Y mucha interacción de la gente, como que la gente se engancha, no solamente cuando comparte, sino cuando comenta. Es como, y noto esto de mucha necesidad de contar su experiencia. La gente necesita, por estas faltas de tribuno, necesita encontrar una punta para decir, a mí me pasó esto, yo hice esto, como. Sí, incluso exponen como sus situaciones esperando una evolución, solución. Hago bien, a veces hacen preguntas, viste, que. Claro. No sé. Claro, que por ahí, a ver, obviamente, si tienen el espacio para hacerlo, pero que tampoco es el objetivo nuestro de decir lo que está bien, lo que está mal. Nosotros planteamos un tema desde un punto de vista, lo defendemos y argumentamos por qué pensamos esto que pensamos. ¿Y qué buscan con lo que hacen? En principio es como una, es un placer personal. La verdad es que no ganamos nada con esto, por lo menos por el momento no tenemos ningún trasfondo comercial detrás de Hannibal. Es puro hobby y ganas de seguir como creciendo, investigando, porque aparte para escribir y desarrollar un post leemos un montón, tratamos de encontrar como diversas fuentes, a veces que se contrastan para elaborar algo, incluso a veces exponemos que existen sobre tal tema diferentes puntos de vista, como que tratamos de hacerlo lo más rico posible y no así una pavadita y que vaya. Sí. También por eso es bastante, insume bastante, porque realmente escribir uno es como que es elaborarlo, es leer previo, tratamos de hacerlo como bastante, lo más profesional posible. Claro. Sí, entonces, sí. Bueno, eso también, en este estado, me costó un montón, ¿no? Como compaginar eso, mi hija de 3 años... Estás por recibir de puericultora. Recientemente destetada, entonces también con su demanda que compensa lo que tenía a través de la teta, entonces es como... me costó un veranito cabeza. Como complicado. Sí, la verdad que sí. Así que estoy tratando de volver al eje como para retomar, porque la idea es seguir. Para qué bueno. Sí, igual la página sigue creciendo un montón. Es como que en ese sentido la respuesta sigue estando, incluso cuando no hay tanta actividad de nuestra parte. Es como sí, que... sí. Es que es esto. A mí me impacta mucho lo que sucede con las redes sociales, que tirás algo... Y si mínimamente tiene consistencia sí. y pudiste encontrar una fibra ahí donde pegar, y bueno, aparte ustedes vienen del palo de la publicidad, mínimamente ese manejo lo tenés y sí. esa como cintura. Y eso llega, pega. Total. Y sigue replicándose sí, a partir de, o sea, hay posts que siguen como compartiéndose y recibiendo comentarios por ahí un mes, 2 meses después, sí. cuando en Facebook es todo mucho más efímero. Total, y es más inmediatista. Sí, sí. sí. Creo que también esto que decía antes, el tema de la calidad gráfica que tiene, total. El enfoque que no es así como... Fíjate la basura, digamos, estéticamente no hay nada, hay muy pocas cosas potables sí. y lindas. Y eso enseguida es como que te recorta. Llama la atención, sí. total. Sí, ¿y qué sí, es lo que sí, los bueno. va inspirando así con los temas? Porque no... ¿En algún momento no sentís como que se agotó? A veces, pero es como un tema más mío, ¿entendés? Cuando yo estoy agotada siento claro. que se agotó. Pero siempre hay algo, ¿eh? Por ahí leo algo y se me dispara un concepto y me pongo a investigar sobre ese concepto y de ahí surge como armar algún contenido con eso. Claro. A veces sí me pasa, pero porque yo me agoto. Por igual ahora con el segundo embarazo vas a tener una inspiración. Sí, porque es un poco como volver, ¿no? Sí, volver de una manera completamente diferente. Total, sí, sí. Pero creo que nunca se agota porque los mismos temas, o sea, porque uno puede hablar de sueño, puede hablar de lactancia, pero el mismo tema tiene 260.000 ángulos claro. para agarrarte y para seguirlo como explotando. Sí. Bueno, y el otro día, el año pasado en realidad, me acuerdo de la columna esa que escribió Luciana Pecker en Página 12 sobre el segundo puerperio, divino. Cuando los chicos crecen, viste que también es como que nada... Sí, hay menos red. Claro, y ahí son otras total. Temáticas, viste, por ahí como que se habla mucho de la crianza temprana, y ya cuando los chicos tienen 7, 8, 9, 10, que entran también en ese periodo de la preadolescencia, que cada vez es más temprano, viste, que también es como que entran un montón que de cosas. Que uno vuelve a necesitar juego. Herramientas para tal cual. Y esto es como lo manejamos. Tal claro, cual, sí, porque sí. leí sobre los terribles 2, pero sí. los 7. Claro, pero están los terribles 3, 4, 5. Sí, exacto. Sí, tal cual, por eso digo que nunca se va a agotar. No, es cierto. Sí. Es cierto. Pero sí es real que en general el público más ávido de recibir contenido son las madres de bebés sí, pequeños. Claro. Es sí. como que esas son las que sienten, sobre todo con la lactancia y con el tanto boicot que hay, es como muchas nos han dicho mil veces, yo gracias a ustedes y a páginas como estas es como que me reafirmé en la decisión de seguir, porque si era por mi entorno yo hubiera destetado a los 8 meses y no sé qué, entonces digo... Pero uno, mirá qué loco que una tiene que recurrir a una página para. O sea, bueno, nosotros hablamos mucho de esto, de por ahí la desconexión que tenemos, sobre todo las mujeres en esta etapa de lo difícil que es conectar con nosotras mismas y con nuestro deseo, que de repente vamos a buscar en una fanpage, sigo, lo de la teta. Pero a veces las preguntas son así de abiertas. Sí, sí, sí. ¿Sigo? ¿Qué dicen? ¿Sigo o no sigo? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Sigo, sí. Pero a esta necesidad. Nos pasa a nosotras, bueno, ¿vale? Bevani, nos pasa, pero, sí. Pero porque estamos acostumbrados, mi amiga Gutman, la que me apoya, con el tema del patriarcado y esta necesidad de recibir instrucciones. Casilda, porque, diría yo. Porque Casilda, bueno, porque los que, también, porque los que saben son los otros y nosotros no sabemos nada y necesitamos que nos digan qué hacer. Sí. Lo hacemos con el pediatra. No, y además con los mensajes contradictorios que recibimos, porque por un lado te están diciendo es lo mejor, y por el otro lado te están diciendo volví a trabajar, ¿viste? O cela de antes. Entonces es un tironeo total. Claro, sí, tal cual. La mujer es como que tiene este desafío de si realmente quiere compaginar, porque a ver, uno a veces parece que porque defiende la crianza y la no escolarización temprana y etcétera, cree que le está diciendo a la mujer, vos te quedás en este tupper, claro, encerrada con el ruleros y batón. Claro, y nada que ver. O sea, es encontrar en una, a ver cómo compagino esto y se puede criar de una manera respetuosa y con presencia y también al mismo tiempo poder seguir haciendo las cosas que a uno le gustan. Sí, y en realidad yo creo que lo más importante, en vez de, digamos, no plantearlo sino de defender o de, sino como apuntar a que de repente cada familia encuentre el propio modo de. Total. Porque, digamos, nosotras por ahí vemos mucho, o atendiendo, o en los grupos y demás, esta cosa de, bueno, soy una madre respetada, entonces tengo que colechar hasta los 90, darle la tela hasta los 50 y entelármelo. El mandato de la misma presión. Exactamente, como el checklist este de crío con apego. Hago y, todo esto. Entonces digo, esto, conectar realmente con el deseo genuino de cada familia y bueno, ir armando, ir generando como el propio modo y la propia cosa. Pero lo que más cuesta justamente me parece es que es el hacerse cargo, sí, de lo total. Que a mí me sirve. Y si a pesar de que los mandamientos de la crianza con apego, total, digan esto, a mí esto no me cierra, con el colecho, claro, se presenta un montón esto. Dicen, sí, a mí me encanta todo, pero duermo mal si duermo con mi bebé. Bueno, si tu bebé duerme bien estando en una cuna al lado, ese yo, y vos dormís bien en tu cama con tu marido, no está mal, claro. O sea, ni nadie es menos madre. Se presenta mucho esta cosa de la mala madre, de la buena madre. Sí, la culpa, o en esto de intentar derribar los y las antiguos guerras. Mandatos, aparecen estos nuevos mandatos que también tienen su, sí, lado negativo. Claro, de la presión que le, claro, ponen a una mujer, bueno, con el tema de la lactancia, es como el clásico. Sí, si yo, que a veces, si yo le di, ¿cuánto le di? ¿Vos cuánto le diste? Claro. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí, la competencia. Tremendo, claro. Sí. Y se arman unas guerras entre los comentarios. Sí. O sea, yo apoyo, no para que una mujer no se sienta, no se sienta mal o qué sé yo, no por eso le vamos a decir, bueno, da lo mismo, no te preocupes. Pero sí, o sea, hablar con la verdad, explicar, o sea, lo lógico, que es por qué la lactancia natural es mejor y es justamente redundante, lo es lo natural, lo otro es la alternativa, pero esto debería serlo instalado, que de ninguna manera le estamos diciendo a una mujer que es menos madre, ni menos mujer, ni menos nada, porque tuvo una dificultad, no se supo informar, no tuvo quien la acompañara, no la asistiera. Sí, o no quiso también. O no quiso también. O sea, porque obviamente creo que también las mujeres tenemos como que permitirnos, primero nosotras mismas, habilitar esta cuestión del deseo. Bueno, lo que vos decías, ¿no querés dormir con tu hijo? No duermas, total. O sea, pero está esta presión que decís de que si yo, bueno, sí, estoy en estos los grupos tips de la crianza, sí, sí, sí, y que a veces las mismas tribus a veces, sí, exigen, ¿no? Como que si vos perteneces a este grupo, bueno, entonces, sí, vos haces todo esto y no, ¿viste? Porque las individualidades también son válidas y está bueno y enriquecen a la misma tribu, ¿no? Es decir, sí, a mí me pasó esto diferente y lo resolví así y por ahí vos te sirve. No es solo, o sea, no estamos hablando solo de la madre y del padre. Hay un niño o una niña que también decide, total, tiene su, total, o sea, viene con lo propio, con no, y esto, y que por ahí tu hijo no responde exactamente a los mejores consejos de esa crianza con apego. Y vos decís, pero yo intento esto y... Yo a mi hijo, por ejemplo, no puede dormir con nosotros. No puede, no quiere. No se va, no le gusta, nunca de bebé. Nada, se despertaba, se ponía nervioso, no le pero gustaba. Pero hay un montón que cuentan. No quería, esto, no quiere. Que, no. Que... Incluso ahora enfermo, por ahí viene a la noche con fiebre y se queda un rato y me dice: me voy a mi cama, mamá. Prefiere que yo por ahí vaya un rato a su cama, claro, que venir él a la nuestra. Y bueno, ¿y ahí qué va a entender? Claro. ¿Qué vamos a cuestionar de eso? Sí, si, eso si eso es lo que sirve. Claro. Bueno, esto por ahí lo que tratamos de hacer es que desde los posts contar un punto de vista, claro, que lo tomen los que sientan que les sirve y los que no les sirve podrán comentar: a mí la verdad que esto no me sirvió, qué sé yo, y listo, y está bueno, es eso. Claro. Así que ahí vamos. Bueno, es Marina Joyjet, que va a estar con nosotros también un martes Por mes no sabemos todavía bien. El tercer martes. El tercero, sí. Porque a mí Belén me pasó. Vale, sos vos la que no sabe nada. Vale, la hippie del grupo. A ver, Valeria, que... Aclaremos que es la otra Valeria. Vamos a contar que Valeria Boruch va a estar los primeros martes entonces de cada mes. ¿Que lo acabas de decidir ahora? No, me estás diciendo por que... Por descarte. A ver, si Eugenia es el segundo, Vanina es el tercero y Fran, cuando puede, es el cuarto, ajá, ¿qué nos queda? El primero. Bueno. Muy bien, Saulo, muy bien. Entonces, ver, Valeria Boruch, que este mes ya fue tachado de la hermana que por la el feriado... Perdido. Perdiste tu oportunidad. Por un feriado, no. Por el feriado de carnaval. Sí, para seguir comiendo harinas blancas ya, hasta vamos, el otro mes. No, ni a palo, vas a venir. No importa que haya pasado, te haremos venir. No, vengo acá a la puerta y empiezo a vender. Pero, claro. El micrófono, ven. Esto es lo que yo dije que no tenía que pasar. El micrófono, Para. El micrófono, sacate el rulero y el batón, vení. Arrímate. Vengo a vender harinas integrales a la puerta y les mando mensajes de texto mientras estén comiendo, refinado, acá arriba, diciendo, estoy vendiendo. Cada venta se las marco. Muy bien. Martes del mes que viene. No, vas a volver antes. Exactamente. Entonces, el segundo martes va a estar Eugenia Díaz hablando con nosotras sobre espectáculos y demás. El tercer martes va a estar Marina Joyjeta hasta que su panza se lo permita. Cuando no se lo permita más, la atendremos por teléfono, porque no te vamos a alargar tan fácilmente. Mario ya te tira canchera con el apellido, ¿viste? Ya te lo digo. Tengo un compañero que dice Twitter, pues yo digo Shyhead. No, Twitter. Yo la primera vez pensé que lo estaba diciendo en chiste, pero no. Es el típico que no le hablé en inglés. ¿Viste? Twitter. Es como que dice, remanejo el idioma. Entonces, y no dice hello, my name is. Yo le digo Twitter, como más. Sí. Knock and pop, dale. Facebook. Bueno, muy bien. Y me ponen mal esos sketches. Y la cuarta columna, que va a ser la de Francisco, que no está ahí como conta Julio. Fran estuvo el año pasado con nosotros y estaba así como estrenando paternidad y su ritmo laboral era muy bajito, casi nulo. Y ahora volvió como a su intensidad habitual. Así que, chicas, presten atención. Así que va a salir, pero por teléfono seguramente. No va a poder venir al piso. Y él será entonces los cuartos martes. Y, sí, quizás sí, de sorpresa. ¿Qué te dice? Bueno, y ahora yo creo que es momento de que, no sé, yo a mí el jugo este... No, una musiquita. Sí, el perejil jugo, acá. El jugo de Vale me está haciendo la limpieza profunda y necesito descargar. O sea, hacer pis. Perdón, tengo que decirlo. No puedo creer. Así que necesitamos que José ponga separador, tema musical, aviso institucional de la radio, nuevo separador. Usa los dedos, no José, sé. Ahí en la consola usa esos dedos. Tengan en cuenta que hay que bajar pisos para ir al baño. I forget. Comienza Espacio Publicitario. Radio Semilla. Esta radio no tiene publicidad, no recibe subsidios del Estado. Se mantiene con los aportes de quienes la hacemos. Fin de Espacio Publicitario. Vamos por más crianza colectiva. Juntas es más fácil. Las Casildas. Bueno, volvimos después de escuchar a Lisandro Aristimuño con el tema que ya no recuerdo su nombre. Para vestirte hoy, gracias José. Y Arbolito con el tema. José. Chacarera del 99. ¿Qué épocas? He bailado, he hipeado en la plaza, en Parque Lezama con Arbolito, en ronda, saltando en patas por el pasto, maravilloso, cuando era muy joven. Bueno, en fin, seguimos acá. Disimulemos, yo mientras intento hacer el llamado. Claro. Digamos, dale, como que no pasa nada. Hacemos como que no pasa nada. Juli está intentando hacer cosas tecnológicas que siempre fallan. Para ubicar al cuarto columnista. Al cuarto columnista, a ver si lo logramos. Y bueno, no sé si escribió alguien en el Facebook de Las Casildas, enredo de Las Casildas. No puede. Tenemos. Pero todo no te puede. Claro, justo tenemos okay. A la que maneja la. ¿Vos decís que sale por acá él? Bueno, en fin. Nada, bueno, estamos acá charlando con Vanina, con Valeria y con Eugenia, que se está por ir porque tiene otras obligaciones muy importantes, impostergables. Les queremos mandar un beso a todos los que están del otro lado escuchándonos. Y Euge, bueno, te esperamos entonces el segundo martes. Ya. Claro, dentro de... le estaríamos debiendo martes a la gente, claro, que va a venir a hacer la columna. Nos vemos en un mes. Tenés todo un mes para trabajar y traer cositas hermosas, para traer entraditas para sortear y demás en nuestra vasta audiencia. Bueno, nada, para escribirnos en enredo@lascasildas.com.ar. Mientras les contamos que dentro de poquito sale el nuevo número de la revista, que va a estar disponible más o menos en unos días, una semana, alrededor de una semana. Bueno, sí, es nuestra intención al menos, vamos a ver qué pasa. Sí, menos. Y bueno, la verdad que con muchas ganas con la nueva revista, teníamos toda la intención del mundo de imprimirla a partir de este año, pero la verdad es que la cuestión monetaria se nos fue muy lejos y nada, no lo íbamos a poder sostener con la calidad que a nosotros nos hubiera gustado que tuviera y no tenía mucho la sentido. La revista tiene como una estética que nos gusta mucho, tiene mucha foto y nos costaba 170 pesos de costo cada revista. Dijimos, claro, no, la idea es insostenible. Y la idea es que llegue a todos y a todas. No, claro, la idea no era venderla una fortuna, entonces iba a ser la Y en principio tampoco era venderla. Entonces cuando empezaron los costos y demás, bueno, la vendemos, bueno, dijimos no, listo, sigamos como estábamos. Así que seguiremos con la versión digital, que va a estar disponible dentro de poco. Le estamos poniendo mucho trabajo ahí. Sí, estamos también con el spot que hicimos. Bueno, estaba en la hoja de ruta. Con el spot que hicimos sobre toda la secuencia esta que tuvimos con los bloqueos desde enero, hicimos un spot súper lindo con el concepto del amor no es obsceno, que fue el concepto que nosotras desplegamos en respuesta a todo lo que sucedió, laburando con gente increíble a la que le quiero mandar un beso, Flora, Alan, Matías, que nada, nos están dando una mano con la música, laburando hasta cualquier hora, editando, Flor retocando colores. La verdad que nada, gente que se suma al proyecto nuestro desde un lugar súper amoroso. Sí, y a todas las mujeres que participaron. A todas, sí, la cantidad de mujeres que fueron, iban a... ¿Ahí me escucho? Sí. Íbamos a filmar un lunes, llovió y tuvimos que suspender y dijimos, bueno, irán cuatro el viernes. Un montón de gente, la verdad que súper como sorprendidas de la convocatoria, la verdad que sí, estuvo buenísimo. Y las imágenes que logró captar Flor son alucinantes, la verdad. Y además también queremos agradecerle a todas las mujeres que se sumaron a la campaña, no participando en el spot, pero sí compartiendo la foto en Facebook, nada, la verdad es que fue una situación sí, a los medios muy fea. También, que sí. A todos los también medios, sí. Muchos medios replicaron el tema, tuvo muchísima difusión. Este viernes sale una columna en Página 12, me acaba de confirmar Luciana Peque. Le queremos agradecer también a Verónica Garea, que también ella movió un montón, sí, ella está ya en Bariloche. Sí, siempre ahí promoviendo la lactancia y sosteniendo nada las acciones. Así que sí, la verdad es que dentro de todo lo que fue feo del acontecimiento... Nada, viene esto de la réplica tan copada y de saber que hay un montón de gente del otro lado que está bancando. Y generó que un señor Facebook tenga que salir a decir algo. Tal cual. Bueno, además. y en esto quiero hacer como un punto, digamos. ¿Cuál fue la respuesta de la empresa, digamos? Esto de que los pezones molestan. No. Digamos, el pezón que molesta es el pezón de la mujer. Femenino, y en qué acto, ¿no? Digo, porque se pueden utilizar para vender y para mercantilizar cualquier tipo de cosa. Pero también, y que es una columna que por ahí va a salir este viernes en Página, repensarnos nosotros como sociedad. Porque para que una empresa accione de esa manera, hay un usuario o una usuaria que denuncia y considera inapropiado y obsceno ese contenido. ¿Okay? Entonces digo... A mí, personalmente, como parte de este proyecto, yo salí como con todo para con y después repensando un poco y bajando y charlando con gente muy cercana a mí, digo, no, a ver, pará, claro. digamos, repensemos nosotros y deconstruyamos un poco a ver qué es lo que está sucediendo como para que vea algo que no está bueno en esto. Sí, igualmente, nada, gente con mala onda y con ganas de hacer daño hay en todos lados y no necesariamente es porque el pezón le molestó. También está bueno que la, qué sé yo, no que la empresa revea sus políticas, que hagan lo que quieran, digamos, pero digo, esto de que no puede ser que te bloqueen cualquier foto sin ningún tipo de nada de sustento, más que, o sea. No, y además, o sea, la empresa lo que dice, y de hecho consta ahí por escrito, si uno se consulta las políticas de convivencia, es que no censuran fotos o imágenes amamantando. Pero si estamos hablando de un hecho, o sea, del hecho de amamantar, ¿cómo vas a censurar un pezón? O sea, es algo que... Ahora tengo una duda, yo les puedo preguntar. Sí, esto. Igual déjame aclarar una cosita. Vale. Digamos, la tapa, la imagen que nos censuraron y que fue el eje como de toda esta polémica fue la toma que le quiero mandar un beso a Jessica Echarri, mi fotógrafa fetiche, como le digo yo, que me encanta lo que hace, en la que estaba Fran, Violeta, o sea, una pareja con su hija colechando, y Frida, ¿no? Se veía la teta de Violeta. Eso lo bloquean, lo dan de baja. Entonces, nosotras hicimos exactamente la misma toma, pero el pezón que se veía era el del varón. No, ni una denuncia tuvo esa foto. Y digamos, a nivel mediático, cuando se reflejó la noticia, se pixelaba el pezón de ella y no el de él. Digo, estas cuestiones, no, está bien, son como cosas súper instaladas y lo que genera el cuerpo y lo, ¿no? Pero digo, bueno, como para pensar y como para que no quede Facebook, no, digo, creo que está bueno como detenernos un poco y profundizar un poco sobre esto, ¿no? Me parece que está bueno y que pueden surgir cosas interesantes. Yo, la sensación que tengo es que el cuerpo amamantando, las fotos que también les habían censurado de mujeres pariendo, son... El cable, móvele un poquito el cable. Ahí se escucha. Perfecto. Bien. Tengo la sensación de que son imágenes que conectan con una intimidad y con uno mismo. El hecho del cuerpo mercantilizado no conecta con nada, conecta con algo más inmediato y más que tiene que ver con otra cosa. Exactamente. Entonces me parece que lo que le hace ruido a esta sociedad es repensarse uno como individuo, como individuo que amamanta, que siente placer de ser acariciado, que siente el placer de ser tocado, el placer de amamantar, ¿no? Como que sí, ¿qué nos pasa cuando vemos conexión? Esas cosas te ponen en un lugar que creo que la sociedad, a como viene, gran parte de la sociedad no está dispuesta a ver o le cuesta ver. Sí, sí, la verdad que fue como tuvo una movida que al principio nos generó como mucho ruido. O sea, yo estaba en el sur, Mari estaba en la playa, Vale estaba acá por irse de vacaciones también, y la verdad que nos generó como mucho rechazo, también angustia, porque decimos, pará, ¿viste? O sea, estamos generando contenido que sentimos que está bueno, y de repente, ¿cómo alguien puede ver que esto es obsceno, ¿no? Pero bueno, después como profundizando un poco y demás, y también como sorprendidas del grado de repercusión que tomó, porque la verdad que no, o sea, nos sobrepasó esto. Me parece que está bueno darnos la oportunidad como para repensar y profundizar un poco, ¿no? En base a lo sucedido. Pero bueno, gracias a la gente que se sumó. Mismo se generó también como una campaña súper espontánea de mujeres que nos... Pero, o sea, nos saturaban la cuenta de dando la teta, ¿no? En tetas, con los hijos. La verdad que gracias, porque siempre sentimos como el apoyo y el amor de todas y de todos ahí del otro lado, así que está... Sí, está buenísimo. Bueno, y ahora vamos a la parte más divertida del programa, que tiene que ver con nuestras secciones. Este año vamos a estrenar dos secciones, pero que no las vamos a estrenar hoy. Las vamos a estrenar a partir de la semana que viene. No queremos gastar todo hoy, chicas. Sí, porque vamos tirando a poco es mucho, si no, ¿viste? Para generar suspenso. Así que no, vamos a empezar con las dos secciones que ya vienen desde el año pasado. Y dale, José, con la primera. 100% Piscis. Peace. Bueno, y acá estamos con 100% Piscis. ¡Nuestra sección! Vale, es re de Piscis para mí, por más de que no sea el signo. ¿Vale Boruch o vale...? No, vale Boruch, no, vale. Puricultora. Puricultora es madre de Piscis. Sí, de mí. No, y aparte estoy rodeada de Piscis. No me los banco. Bank a los Piscis. No mezcles las secciones. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero se pone el batón y los ruleros... Igual para mí dentro del 100% Piscis hay diferentes... Grados. Diferentes el grado violento. Claro. Claro, porque ahora que lo pienso, en realidad yo soy Pepa 100% Piscis, así que es como... Hipersensible, como sería el caso de mi hija, que es un agua. No, mi vida la quiero, no es un amor. Debe tener que ver con los ascendentes, que son cosas que nunca terminamos de entender. Así que lo dejamos ahí. No sé, chicas, ¿ustedes pensaron anécdotas para compartir? Yo tengo una anécdota para contar. ¡Epa! Sí, bueno. Arrancamos con la nueva. No. Bueno, pero expliquémosle a la gente de qué va la sección, Mariela. Gracias, gracias, Mariela. Julieta. Por gracias, favor, Julieta. Se pone el rulero y se lo saca cuando le conviene. Contame, Mariela. A ver. Bueno, no, Juli, cuenta, Juli. A ver, esta sección, ¿por qué surge? Marielita y yo tenemos serios problemitas por haber nacido bajo esta luna de este signo, que es así como... intenso, digamos, ¿no? Esta cosa de pasar de la felicidad más extrema a la tristeza más absoluta. Hemos tenido así como charlitas que somos bipolares, tenemos así como una tendencia. así que bueno. Se nos movió el coágulo, ¿viste? Depende de tal coágulo. En base, si bien somos muy diferentes en algunos aspectos, en otros somos muy parecidas. Así que bueno, en base a eso... También lo que define un 100% Piscis me parece que tiene es que la ver, colgadez. La sensibilidad, los cambios bruscos de humor, la bipolaridad, básicamente. Bueno, contanos, Valerita. No, yo tengo una así como medio colgada. Es que, aunque Juli diga que yo soy medio una Piscis camuflada, no asumo muchas Piscis. Pero tengo una así como de colgada que, nada, yo soy bastante terrenal, no. Y el año pasado me pasó una medio cómica, qué sé yo. Me pasó de que iba a trabajar y tengo un bolsito que en el costado tiene un bolsillo y siempre va el celular y la sube, ¿no? Entonces era como mecánico sacar de ahí la sube, apoyarla en el aparatito, bueno. Y un día a la mañana, medio dormida, me subo al bondi al 93 ahí en Chacarita. Y yo apoyando, mi tarjeta sube, tiene un envoltorio verde, ¿no? Un portatarjeta verde. Yo apoyando y no pasaba nada, o sea, no... Y yo miraba aparte el aparatito y miraba la supuesta tarjeta sube, ¿no? Y en un momento lo miro al chofer, que ya me miraba aparte cola, atrás, bueno, esas situaciones de la mañana, hora pico. Y cuando me doy cuenta, el chofer me miraba con una cara muy extraña. ¿Con qué estaba tratando de sacar el boleto? Con un protector diario de esos que vienen envueltos en su sobrecito. ¡Ah, me muero! Verde también, como la tarjeta sube. No. Estuve ahí, no sé, 2 minutos. El chofer igual copado porque me miró como diciendo, pobrecita, te entiendo, claro, necesitas vacaciones. Y nada, güey. Y te las tomaste. ¡Es muy buena! Y me muero, y me fui para el dofón. No, yo me muero. Ay, me muero. Tenés que usar la copa. Yo estaba pensando eso por no usar toallitas descartables de tela que son como tan gruesas, bueno, que chicas, es imposible. No hablemos. Tampoco da para hablar. De todo al aire, ¿no? Claro. Sí, guardémonos un poco para nosotras. Pero esa fue de colgada. De bueno, colgada ahora quiero que tire una pepa, porque ya me deslumbraste, quiero sí, que lo sepas. Sí, a mí me sorprendiste también, yo no lo esperaba. Sí, es más, yo si no me hubiese causado gracia, te remaba igual con mis risas, ¿sabes? No, igual que cuenten Piscis. Sí, chicas, obviamente, sí. Obviamente. Pero después vas a contar. Nada va a superar la mía. Bueno, ¿quién arranca? Yo les cuento una Piscis. Vani, que es Piscis. Aparte también. Soy Piscis. Claro, Vani que... es Piscis. ¿De qué día, querida? ¿Cumpliste hace poquito? El 6 cumplí. Ah, mira vos. Así que recientemente un año más. ¿Cuántos años, Vani? Más mayor, no te importa. Pero, querida. 35, eso dice la gata con 36. El lado. ¿Cuántos años que te importa? Bueno, yo porque cumplí 25, ¿no? ¿Vamos a una nena? 12 cumpliste vos, ¿viste? José, no te rías. No entendía, José. No. Bueno, la mía es medio así... de Piscis, de cuelgue, que no tengo muchas, como dice Vale, y siendo Piscis no me identifico mucho con el super cuelgue, pero cuando me la mandé, me la recontra mandé. Esta Te entiendo. Esta fue, a la, no sé, 3 o 4 años, todavía no no era madre. En diciembre cumpleaños un amigo y dice, bueno, lo voy a festejar en la casa de un amigo que me presta la casa porque tiene así un jardín, no sé qué. Nosotros no conocíamos la casa de este amigo. Nos pasa la dirección, la tenía yo la dirección. Entonces llegamos con un matrimonio amigo, el Kaiser y yo, tocamos timbre en una casa, dijimos, mira el amigo qué casa que tiene. Nos abre una señora, decimos, hola, ¿qué tal? Venimos a ver a Lucas. Sí, pasen chicos, hasta el fondo. Entramos, había gente, nosotros no conocíamos, pero sabíamos que iba a haber gente que no conocíamos tampoco. Un jardín divino, pileta, la parrilla allá al fondo. ¿Cómo evolucionó económicamente, Lucas? Decimos, ¿dónde está? No lo veíamos. El matrimonio amigo, el hombre, el marido de mi amiga, con dos bolsas de rolitos que nuestro amigo Lucas nos había pedido llevar, dice, paso a la cocina a dejar los rolitos. Sí, dijo la señora, pasá. Y bueno, y ahí estábamos tratando de decir, ¿dónde está Lucas? Mirando como allá al fondo, que no divisábamos a nadie, veíamos muchas caras no conocidas, todos con los regalos del cumpleaños. Dijimos, bueno, habrá salido a comprar más carne, estaban haciendo como un asado. Bueno, esperemos acá, ya nos vendrá a buscar. Estábamos ahí, habrán pasado, no sé, 10 minutos, que fueron como 10 horas, y como que una mina se nos acercó y dijo, chicos, ¿ustedes a qué vinieron? Vimos al cumpleaños de Lucas, o sea, como obvio. Ah, no, pero esto es una fiesta de un centro médico, es una fiesta de fin de año, o sea, no... No da. No hay ningún cumpleaños de ningún Lucas. Y ahí miro de nuevo la dirección, y claro, la disléxica, cambié los dos números del final. Estábamos en la misma cuadra. Los invertí. Pero los invertí. Entonces, y de pedo, este lugar tenía una fiesta, nos dejaron pasar como, hola, claro, ¿qué tal? La señora de Piscis también. La señora no nos conocía. Dijo, bueno, ponle que dijo, bueno, habrá gente que no conozco, yo le abro la puerta. Vienen toda gente, bien, una gente claro, así, presentable. Claro, no, y ahí salimos descompuestos de la risa, muero, con los rolitos de nuevo. Mi amigo. Sí. Ah, les devolvieron los rolitos. Nos llevamos los rolitos. Pero y estaba obvio. Lucas en la calle diciendo, ¿dónde fueron? ¿Dónde se metieron? No, y ahí y fuimos a la casa correcta. Bueno. Pero fue como que nos seguimos riendo año tras año de esta anécdota. Sí. Porque, o sea, si de última en la casa no había nadie, tocabas el timbre y no te estaban de nadie, mirabas de nuevo, ah, no, estamos tocando mal. Pero como entramos recopados, sí, había una fiesta, podía ser. Así que esa fue muy Piscis. ¿Y qué se veía más prometedor, el asado de la otra fiesta o lo Bueno, viste, qué sé yo, la casa pobre estábamos, no, mirá qué bien los amigos de nuestro amigo Lucas, mirá qué prósperos. Y no, resultó y que bueno. No, pero bueno, así. Muy bueno. ¿Y vos, Vale, tenés alguna de Piscis? Yo siempre tengo anécdotas de llanto, porque lloro yo todos los días. Siempre tengo un momento. Ay, llorás y acá momento... vas a llorar más. Juan Manuel Domínguez, ¿lo ubicás? Ay, no. No, te está escuchando, te mando un beso. Ay, bueno, voy a llorar y voy a contar algo. Esta vez no tiene que ver con él, no lloré por él. Bueno. Pero bueno, no, esto yo contaba, lloro todos los días, siempre tengo un momento destinado al llanto, es así. Yo soy de Leo, creo que ya lo dije, pero sí. Bueno, igual lloro. Y bueno, me pasó hace... Soy de Leo, igual lloro, genial. Heavy. Lloró Leo. Llorás Piscis, jodido. Claro. O sea, esta cosa de que me destapó el lagrimal y no estaría pudiendo parar. Claro. Ponele, ok. Una cosa así. Bueno, yo, saben, hace poquito empecé con el emprendimiento de la cocina. Pasa el chivo. Tengo una página en Facebook que es lodevale.veganosaludable y hecho con amor. Eso es muy de Piscis ese nombre, ¿o no? Sí. Punto pegano saludable y hecho con amor. Pero lo encuentran por lo de Vale. Más fácil. Así que, bueno, empecé con este emprendimiento, a vender algo de comida y de a poquito las pizzas de Valeria son lo más, ¿o no, Vale? Ah, yo, Vale, sí. Sí, sí. Vale uno. Claro, ella misma pizzas. Va a decir que sí, claro, también, obviamente. No, son lo más. Y bueno, de a poquito voy agregando cosas y cada vez que agrego algo, como que tengo que estar muy segura de que lo cociné 50 veces en casa y que salió bien, que siempre me sale en el mismo tiempo, que usa exactamente la misma cantidad de harinas o de lo que sea, ¿no? Y muy insegura, y la primera vez que lo vendo es como, bueno, no sé, y por ahí lo hago doble, entonces uno lo pruebo yo y el otro lo vendo, ¿no? Como o todo, sea, estás perdiendo plata a lo loca. Un montón, no estoy invirtiendo de acá a 10 años, tengo que vender a diario para poder recuperar todo lo invertido. Arroba lo de Vale, por favor. entre la carrera de cocina que te vamos a agarpar. Sí, no. Sí, por favor. Nos estaría fundiendo esta columnista, por el amor de Dios. Continúa, querida. En medio de todo eso, bueno, la maternidad, ¿no? Que yo bueno, sí. Un día creo que dije salí del puerperio, pero sigo llorando, ¿no? Claro. Como que tengo la sensación de que ya no estoy tan puerpera como antes, pero es que ya yo creo no vuelvo más. Que Piscis, y ya llevamos con una teoría, es como un signo así puerperal, digamos. Como es que una, el pibe tiene 90 y una continúa llorando. Claro. Entonces, no lo puedes atribuir al puerperio. Mi hija está en primer grado, o sea, claro. Estaría cumpliendo 6 años en breve, puerpera no estoy. Pero sí, pero sí, podemos asociarlo, sí. Claro, bueno, yo tengo esa sensación, como que un día dije, no sé ya si estoy puerpera, pero no sé qué me pasa, no puedo parar de llorar. Y bueno, en medio de todo eso, la culpa, ¿no? Que claro, me levanto y cocino y la niña que reclama y la teta, entonces estoy como amasando y la teta y el pan que está leudando y que se me baja el pan y la teta y como toda una cosa de no, y lo que le estoy transmitiendo y no le estoy prestando atención y ya tiene como 2 años, casi 2 años y medio. Pero es una adulta, nena. Ya es una persona adulta que entiende que la madre está con la teta en un lado y con el resto del cuerpo en el otro. Y bueno, pero me pasó que con todos los nervios de las pizzas y ese día tenía muchos pedidos, entonces me levanté muy temprano para poder cocinar, así tipo 6 de la mañana, 6:30 puse el despertador, logré abrir los ojos a las 7 y me levanté despacito y ella iba a salir con su papá, se despertó más temprano y entonces yo no podía prestarle atención porque estaba en medio del proceso del leudado y entonces se despertó con muchas ganas de mamá y lloraba y reclamaba a mamá. Mi papá que le decía, bueno, no, está bien. Y no, la teta de mamá. Ay, decía, mi vida. Mamá, la teta. Y yo empecé a amasar, diciéndoles de la cocina, no, mi casa es muy chiquita. Entonces, como, no, mamá no está, mentira, mamá está ahí al lado. Está acá, la veo, la escucho, la abuelo. Y detrás de mi madre. Y yo decía, no. Y mientras iba amasando, me empezaban a caer las lágrimas. Y mientras ella lloraba con el padre en el comedor. Vale, le estás tirando tierra a tu emprendimiento. Es como agua para chocolate y después, claro comían ese pan y todos lloraban. No, yo lloraba, o sea, y decía, le estoy pasando esta energía al claro, pan. Podríamos decir que le cagaste la vida. Con razón, tus pizzas, ahora lloré, pero no sé. Y ella lloraba. Está por llorar de nuevo, ¿vale? Y en un momento se calmó y yo seguía muy angustiada. Entonces el padre la trae a la cocina. Ya todo esto ella había desayunado. Dale la teta a mamá, dale la teta a mamá. Había tomado un poquito de teta en medio de todo eso. Ya se estaba yendo al jardincito, a la colonia donde estaba yendo. Y me ve a mí llorando y como que me mira con cara de... No entiendo nada, ¿qué te pasa, mamá? ¿Qué onda? Vos sos la que dice que no está y toda la bola, yo que me pongo bien. Y nada, y se fue con el papá y se fueron recontentos por la calle, después me contó el padre y yo quedé angustiada, seguí llorando, decía no le puedo pasar esta energía a la pizza, y trataba como de relajar y me sonreía. No a la pizza, pero de tu clienta, querida. Me muero. Y volvió el papá. ¿Y cómo está Amanda? ¿Cómo chiquita. Llegó al jardín? Óptima, no, está Amanda. Apenas se dio vuelta. Preocúpate por el pan. Y bueno, y así, pero bueno, con mucho amor todo, ¿no? Y como sí, un... lo de Vale, mucho amor. Claro, mucho con amor. Hecho con amor. Muy bien. Bueno, vamos con la segunda. Joselo, vamos. Soy yo, Pepa la pistolera. ¡Pam, pam! Bueno, ¿quién arranca? Vaso casos. Vamos, Vale, debuta. A los tiros. Bueno, la mía es medio... Sí, del año dale, pasado. Dale. Bueno, una que registro porque realmente hubiera ido a los pepazos, como dice el Chili. Miramos la serie de Pablo Escobar. Les pido, por favor, yo no arranqué ni a mirarla. Ah, lo lamento. Un berraco vamos a meter por programa. Los términos... No, de ninguna manera. Pablo Escobar, de esta mesa, se los pido, por favor. Pablo ¿estás Escobar conmigo, Joselo? ¿Estás conmigo? Perfecto, listo, entonces, seguimos adelante. Bueno. Pero él lo dice por cuestiones ideológicas, creo, ¿no? O por la serie. No sabe por qué lo dice. Porque el que no lo mira no se ríe. Bueno, berracos y berracas, claro. Miren, vamos. El patrón del mar. Se quedan sin vida social, quiero que lo sepan. Yo, avisamos, desde acá avisamos. El Chili es lo más. Pelu es lo más. A ver, bueno, estamos hablando de delincuencia, por favor. Retomando. Cuestión es que yo hasta el año pasado iba a un gimnasio muy cerca de mi trabajo. ¡Ay, ya, vale! Que vieron que decidir ir al gimnasio implica toda una cosa importante, pero, ¿no? Yo sé el tipo de gimnasio que iba. Para que yo voy a explicar. Resulta que yo trabajaba en una zona muy top de la ciudad de Buenos Aires, entonces el gimnasio me venía bien porque era a 4 cuadras del laburo, iba a la mañana antes de entrar, que mi nivel de energía está un poco más alto, era solo media hora porque es una de estas franquicias, así que hay un circuito de aparatos. Una mentira, digamos. No, supuestamente. Bueno. Y entonces me cerraba por todos lados, por el dinero, todo. Este aquí, que las dos muchachas que estaban ahí, las profesoras... ¿Cuántos años tenían las profes? ¿12 y 15? Claro, sí. Una 12, sí, la típica. Que pesaba 2 gramos. Y la otra tenía las tetas de acá en la frente, claro, sí, bueno. Típica. Entonces iba así como gente un poco particular al gimnasio, no queremos ser prejuiciosas, pero bueno, nada. Seámoslo, dale. Era una situación especial. Entonces, yo cuando entré a ver la onda, porque no era que te podías clavar auriculares y hacer la tuya, había una mínima interacción ahí en el circuito. Hola. Yo decía, bueno, esto me va a costar. Y yo todos los días decía, bueno, no voy a dejar mis convicciones en la puerta del gimnasio. Voy a seguir. Pero eran muy, muy facho. O sea, el ambiente era muy pesado. Entonces, había que escuchar cosas como muy, muy heavy. Como, y, por ejemplo, ¿te acordás? No las... Goriladas. Claro, es lo que te imaginas. Goriladas. El lunes era el peor día, bueno. Y a mí si hay algo que me molesta mucho, pero me cuesta romper también, es que me hagan cómplice del comentario de mierda que hace el otro... Que vos decís, yo no pienso lo mismo que vos, pero tampoco me da para ponerme a pelear acá. Claro. Entonces, llegó un momento en que no lo toleré más. Yo pensé que iba a resistir y dije, bueno, o llego bien al verano por el cuerpo. Te tiraste las harinas. O llego con mi cabeza y mis creencias intactas. Entonces dije, bueno, no lo dejo. Así que un bang para Eli, que era la profe. Que detrás de su aspecto de niña cordero se escondió una loba en el peor de los sentidos. Y a todas las otras que iban. Y un kilo de bananas. Claro, sí. Bang para todos y todas ahí. Bang y muchas harinas así engordan. Sí, harinas blancas. Y que se rompan sus aparatos también. Claro, les deseo que engorden 20 kilos en un año. Bang. Me muero. Bueno, ¿y ustedes, muchachas, tienen así vasocasos destinados o no? ¿O son más buenas? No, Vale, mira con esa cara. Vale, con ella amor. Vale, dispara flores. Me gano con amor, sí. Me muero. Acá mi Hannibal me puede y me suena. Claro. Acá tenemos los dos perfiles, ¿viste? Tenemos a la Hannibal. Escúchame algo. Tiendita de papeles, acá una usuaria de Facebook. Dice que pasemos tu página. Bueno. Repetila. Es www.facebook.com/duérmete, sin tilde, sin nada, Hannibal. Hannibal. Perfecto. Muy bien. Mi bang es un poco así como reflexivo porque estoy incursionando en el mundo escolarístico con mi pequeña de 3 años y medio. Y escuchada casi. Pero me parece que así como entro salgo, ¿eh? Porque no vamos muy bien, muy a gusto con la situación. 3 días que... No va muy bien. ¿Público o privado? Privado. Ajá. Porque público no sé. Encima la madre la manda al jardín, que fue la madre, ¿viste? Como claro, la reina. Claro, querida. Los ciclos de la vida. Evolucionemos, mamá. Tengo que aprender, estoy en esto. Pero me sorprendí mucho con las maestras y la directora diciéndole a los padres en la reunión de padres lo importante que era la adaptación. Que los padres tuvieran paciencia... Porque por ahí algunos dicen, mi hijo va al maternal desde los 4 meses y entonces qué adaptación va a necesitar en la sala de 3. Pero que ellos seguían explicando que es un momento de mucha transición, donde están en esta cuestión de que están siendo un poco bebés, un poco niños, y que era importante. Y yo como que estaba con la mandíbula desencajada diciendo, ¿cómo? O sea, hay que convencer a los padres de que si el chico necesita un acompañamiento, lo tenga que tener. O sea, ellas decían, entendemos que los padres tengan obligaciones laborales y que están apurados y que los presionen de sus trabajos, pero bueno, esto es importante. Si los padres no pueden, que venga una abuela, que venga una empleada, que venga otra persona, pero que venga alguien. Y a mí eso me impresionó mucho, me quedé como diciendo, wow, o sea, las maestras le tienen que decir a los padres que se conecten con lo que los chicos les están pidiendo. Y eso me dejó como impresionada, el primer día de jardín era la única madre. Ah, claro. O sea, era la única madre y la única adaptación. También mi hija nunca fue al jardín, entonces su experiencia de ensalada de tres es lo primero que hace. Los compañeritos eran ya chicos que tenían una experiencia anterior y quizás por eso fluía más. Y a lo único que se estaban adaptando es al horario. Están como, viste, con media hora, sí, una hora. Pero no al entorno, no a la gente, no a nada. Y yo quedé como, o sea, no sé, por ahí claro, porque pensaba que funcionaba de otra manera, pero más que nada me pareció como duro que la institución tuviera que explicar a los padres que era importante que acompañen a sus hijos. Eso, y escuché muchas madres diciendo, pero qué adaptación necesita, ya tiene 3 años, la tiene re clara. Y por ahí la tiene re clara, pero pareciera que emocionalmente el chico igualmente necesita ese momento de, sé que están, y aunque conozco el lugar y todo, tengo mi refugio, mi base segura. Y eso claro, me pareció... Es muy triste, muy la mirada adultocéntrica. A mí me partió, pero te juro, las miraba con se me salían los ojos. No dije nada, yo imagínate, ya me sé resguardar. ¿Vos no querés hacer llorar, querida? Yo soy Piscis. Piscis te toca la fibra y bang a las madres que se resisten a las adaptaciones. Bang reflexivo. Bueno, y vamos con Vale, así tiene que ser como muy cortito, porque estamos en tiempo. Se nos pasaron las cortito. Es así general. Para todos. No. Ahí estamos. Ay, Valeria, nos escuchamos Susana. Perfectamente. Para todos aquellos que recomiendan la barra de cereal en lugar de la manzana, porque la barra de cereal tiene menos calorías que una manzana. Ay, pero la manzana te nutre más. ¿Te gusta la barra de cereal? Te la comes, pero la manzana es mejor. ¡Vamos, Valeria! ¡Vamos! Bueno, ya los tiros nos despedimos. Sí, hay nuestro primer programa, qué emoción. Ya pasó, viste al final, se llenan las 2 horas. Susana, ¿qué opinás? ¿Cómo te sentiste? Como pez en el agua. Vamos a contarle a la gente que Julieta se siente muy feliz diciéndole a todo el mundo que yo me llamo Valeria Susana. Sí, yo lo asumo, me llamo Valeria Susana, consta en mi DNI 26652319, así que no tengo problema en que la gente se entere, no es una ofensa, es un nombre. ¿Cómo te sentiste? Ah, bien, todo bien. Sí, te vi muy canchera, no muy canchera. También que no pienso volver. No vengo más, chicas. Bueno, nada, yo quería poner la canción 100% Piscis de René. ¿La ponemos de despedida, Joselo? Dale, sé bueno. Pero, ¿por qué lo mareás, pobre hombre, a último porque momento? Está acá, calle 13, ojos bueno, color había sol. Había muchas cosas que estaban ahí. Está, perfecto, estamos bárbaras. Sí. ¿Podés, José? Listo, sí, bueno, vamos a la canción final. Y yo se la quiero dedicar a mi propio sol, que me mandó este ramo de flores. En mi momento 100% Piscis. Te mandamos un beso. Un beso a Don Glass. Don Glass. René devolvió el dinero. René devolvió el dinero. Sí, un tema divino. Muy Piscis que le compuso a su mujer embarazada. Te mandamos un besito. Zafa porque Silvio Rodríguez le metió su impronta. Porque. Déjate de joder. Anda, corazón de piedra. Déjate de joder tanta sensiblería. Bueno, chicas, nos estaríamos despidiendo. Nos vamos a encontrar el próximo martes. Sí, dentro de un rato. Mañana, no sé, colgaremos en la página el link para escuchar el programa cuando José, tengan ganas. Cuando José lo mande. Cuando José lo mande y cuando cada una o uno tenga ganas en su casa, tranquilamente, pasar 2 horas con nosotras. Y si que lo escucharon, lo pueden volver a escuchar. Obvio. Como, hay cositas que por ahí pues, se perdieron, ¿no? Obvio. Y bueno, el programa que viene te tenemos de nuevo, Ani, con nosotras. ¿Por qué bueno, no? Si te toca. Nos no, estaríamos. Te siendo. Toca tercer martes. Sacala del aire, José. Bueno, José. En fin. Corte. En fin. Besos a todos y a todas. Chau. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece